Bueno, damas y caballeros, más tengo que decirles que 18 minutos de este programa no se grabaron y no sé cuántos hayan salido al aire, pero bueno, nomás déjenme hacer lo siguiente. Todo lo que pasó antes fue muy simple. Nomás saludé a todos, le di las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de no estar con nosotros. Como siempre me gusta recordarles, esto es Comic Manía con Carlos, Joy, Moisés, su servidor. Y pues sabes que ya me atrasé como por 19 minutos por no estarlo grabando y porque me tiró el servidor. Pero bueno, no he dicho absolutamente nada interesante, excepto dar las gracias a todos los chicos del Soho Chat por, en serio, darme muchísima risa con todos los nombres que están utilizando. Y me gustaría pedirle a todos ustedes un poquito de paciencia. Y lo que voy a hacer es, en vez de perder más tiempo, voy a hablar directamente de lo que tengo que hablar, porque ya perdimos demasiado tiempo, 19 minutos que no se grabaron. Entonces vamos a ir directamente a dónde. ¿Dónde podemos ir? Bueno, podemos ir a estas cosas. Vamos a dar, como siempre, un poquito de tiempo para que yo hable de las cosas que he visto durante la semana. De hecho, ¿qué les parece si nomás lo hago en 10 minutos para irnos a un corte musical y de eso seguir continuar con con el programa? Bueno, ahí les va. Así de fácil, así de simple. Ya vi Gotham, ya vi Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. y también ya vi, ¿cómo se llama esto? El primer capítulo de Flash, ¿ok? Es lo que está diciendo de Gotham, que no me está agradando. No es un mal programa, no es totalmente asquerosamente estúpido como es Agents of S.H.I.E.L.D. y siempre ha sido, o como la primera temporada de Green Arrow, que de plano todavía no estaba fluyendo. El problema que tiene Gotham es que se está adelantando demasiado. Hay ciertas cosas que son muy importantes que se deben de quedar así, porque así es como deben de ser las cosas, es como funcionan las cosas. Y una de esas cosas es la locura del Joker. La locura del Joker, sin duda, viene directamente de lo que pasa entre él y Batman. ¿Ok? Sin ¿cómo puedo explicar esto? Sin este rollo en el que el Joker es tirado a los químicos por Batman, él ve su rostro todo ya deforme, blanco, verde el cabello, etc. Y en ese momento la locura entra a él. Antes de eso no estaba loco. En cualquier versión que tú veas del origen del Joker, ya sea cuando él era el líder de los Red Hoods, que era un grupo de ladrones, o cuando era un matón para la mafia, como en la película y en la serie de televisión, o en la brillante versión, que a mí es la que más me gusta, de Alan Moore en Killing Joke, que es nomás un hombre que quiere ser comediante y quema a su mujer. O sea, es un hombre muy anónimo, un hombre cotidiano, un hombre normal. Donde empieza la locura, donde empieza todo el desquiciamiento, es en el momento que su rostro se deforma. Y el problema que tiene Gotham es que, por literal cuestión de fanservice, por cuestión de agarrar rating, presentó al Joker antes de que sea necesario presentar al Joker. Yo en verdad no siento que el Joker sea necesario en este momento. No creo que está siendo lo que debería ser el Joker. Es el enlace entre Batman y Joker es importantísimo. Puedes presentar un niño que sea solitario, que quiera ser comediante, que no sea muy buen comediante, que puedes presentar muchas cosas. De hecho, hubiera estado interesante, a mí me hubiera gustado más que el personaje que presentarían, que eventualmente se volvería el Joker, sea un niño normal, muy callado, tal vez no sé, que tenga una vida familiar muy muy triste, muy muy lejana, más o menos como lo que vimos en ¿cómo se llama esto? En la historia de Rorschach en Watchmen. Ese tipo de cosas yo siento que serían un poquito más interesantes, porque entonces nos darían referencia de que este personaje eventualmente se podría volver el Joker, pero no de plano así anunciarnos a gritos, él va a ser el Joker, y es lo que tristemente está pasando ahorita en Gotham. Nos están anunciando demasiado que Jerome va a ser el Joker, que no sé, digo, creo que nadie se va a sorprender cuando él se vuelve el Joker, pero no creo que sea necesario. Yo hubiera preferido que presentaran personajes nuevos, como el capítulo de la temporada pasada, que se llamó Red Hood, donde tenemos este grupo de ladrones que tienen una capucha o una máscara roja, y cada vez que alguien se pone esa máscara roja, como que queda más loco y se autonombra líder y empieza a hacer un poquito cosas más estrafalarias. Eso me gustó más, porque de alguna manera u otra siguen siendo personajes. Siguen siendo personajes nuevos, personajes creados para ser parte de la serie, no necesariamente personajes que conocemos antes. Y yo siento que es el problema de Gotham, que no sabe crear personajes nuevos. Y cada vez que nos dice que nos va a revelar un misterio, nos crea más misterios que son innecesarios, por decir. Todos recordamos lo frustrante que se volvió Lost, ¿no? La primera temporada, pues ahí iba, ¿no? Sí te llamaba la atención, te pusieron todos los misterios. Y después, supuestamente, todo se iba a resolver en la segunda temporada, o muchos de los misterios se resolverían en la segunda temporada, cuando abrirían esa mendiga puerta de metal que estaba en la isla, y en el momento que la abren, ya muchas cosas se iban a resolver. Pero no, o sea, eso solo nos abre más puertas, nos abre más misterios, y más misterios, y más misterios, y más misterios, hasta que hay un momento en que eran tantos misterios que era ya en serio imposible creer lo que estabas viendo, ¿no? Por decir, yo creo que fue la cuarta temporada de Lost, donde habían dos líneas de tiempo. Una línea de tiempo donde estaban en la isla y una línea de tiempo donde los personajes nunca se metieron al avión y nunca volaron a la isla, o nunca terminaron en la isla. Entonces fue así de... Es como que ya no sé ni por dónde está yendo esta serie, ¿no? Entonces, eso fue como que uno de los gravísimos problemas. Fue uno de los gravísimos problemas que yo le encontré a la serie de Lost. Y es lo que está pasando ahorita a Gotham. Por decir, la temporada pasada vimos que ya finalmente Alfred y Bruce encuentran la Baticueva. Ah, perfecto, ¿no? Bajan a la Baticueva y resulta que el Thomas Wayne tenía la Baticueva. Me recordó tanto a uno de los peores momentos de Amazing Spider-Man 2, donde tiene un laboratorio super secreto, ultra secreto, bajo Nueva York, el papá de Peter Parker. Eso sí, no me gustó para nada. Pero bueno, a donde voy con todo esto es, ¿qué es el grave problema que tiene Gotham? Pero bueno, mínimo se ve bonita, y aunque ya dejó de actuar también Bruce Wayne, me sigue encantando el trabajo del comisionado Gordon, y también me gusta mucho el trabajo de Leslie Tompkins. Entonces, pues bueno, les deseo mucha suerte a ellos dos, y vamos a ver qué pasa con la serie. Y de ahí nos vamos a Agents of S.H.I.E.L.D. Literalmente vi este episodio con el botón en el fast forward para irlo adelantando, para verlo rápido, porque se me hace imposible aguantar un capítulo completo ya. Sky, o Daisy, como le quieren poner en este momento, cada vez está más bonita. Es una mujer hermosa, actúa bien. También esta chica que sale de Mockingbird, Bobby Morse, también es una preciosa mujer, una gran actriz para este tipo de proyectos. Y verlas a las dos es bastante entretenido, pero la serie es bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un poquito de acción esta vez. Ya sabemos que hay inhumanos en la Tierra, los inhumanos están interactuando con los agentes de S.H.I.E.L.D., pero en verdad es demasiado, es muy poco, demasiado tarde. Ya Agents of S.H.I.E.L.D. ya me perdió por completo, y no hay nada en Agents of S.H.I.E.L.D. que me jale, que me llame la atención, o que yo quiera ver. En serio, literalmente me aburrió cada segundo que vi, y vi muy poco, ¿no? Literalmente nomás le estaba adelantando, y aún adelantándole sí fue sí me quitó paciencia, ¿no? Y de ahí obviamente veo Flash, y bueno, Flash me encantó. Me gustó mucho lo que presentan al inicio, que crees que todo va a salir bien, y después, oh sorpresa, no está tan bien, las cosas no están tan bien como tú esperabas que estuvieran. A ver, vamos a ver si todavía estamos transmitiendo bien. No estaban como tú esperabas que estuvieran. No le han cambiado el traje, pero eventualmente se lo van a cambiar, eso me gusta. Hay un misterio que está a punto de resolverse pronto, entonces eso también es atractivo, ¿no? De que los misterios se vayan resolviendo de manera rápida. Y no sé, como que siento más acción. Desafortunadamente, uno de los problemas que tiene Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham, especialmente una serie como Flash, es que todos los efectos especiales, desafortunadamente, tienen que hacerse con un nivel de dinero o un presupuesto mucho menor a lo que uno espera en una película, ¿no? Por decir, vas a ver una película como Avengers, Age of Ultron, y seamos honestos, o sea, los efectos especiales es la razón por la que vas a ver una película así. Es un espectáculo, ¿no? Es un gozo ver los efectos especiales de películas así. El problema de algo como Flash, que necesita y requiere muchísimos efectos especiales, desafortunadamente no hay el presupuesto para hacerlos tan bien. Y aunque los efectos de Flash corriendo son geniales, los efectos del villano con el que se enfrenta ahorita, que es Atom Smasher, que obviamente en los cómics no es un villano, aquí por alguna razón u otra sí lo es, ya veremos por qué, pues a mí se me hizo muy curioso, ¿no? Y se me hizo muy gracioso de que cuando lo quisieron utilizar un efecto especial, bueno, se vio risible. Y dije, uff, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Pero bueno, ya veremos qué sucede más adelante con la serie de Flash, a pesar de los malos efectos especiales. Mientras mantengan el nivel de historia, mientras mantengan el nivel de actoral, creo que todo puede funcionar. Y bueno, vamos. Les juro, muchachos, el Soho Chat está fuera de control. Pero bueno, vamos a ver, vamos a leer. Son puras tonterías lo que tenemos en el Soho Chat. No tenemos una sola pregunta real ni una pregunta buena. Entonces vamos a leerlas rápidamente para en serio ya irnos a otras cosas que sí nos competen. Porque les digo, desafortunadamente el día de hoy, como no tengo nadie que me eche la mano, aquí en el programa va a ser un poquito extraño. Y tanto sí, mira, ya se me olvidó grabar los primeros minutos del programa. Pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos para que sean 2 horas y media y que no me regañe mucho Lord por haberme por comerme unos minutos más después del programa. Voy a ver si me puedo comer unos 10, y si no está escuchando Lorna, me como un poquito más. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics, que es lo que nos compete, como he dicho muchas veces. Y aquí creo que debería estar muy contento mi buen amigo Adrian McCartney, porque ya lo están clonando en el Soho Chat. Y el nombre que me pusieron fue. Vamos a ver. Aquí nos dice Adrian McCartney. Clon, dice, oye Joey, ¿tu dieta también incluye albúmina de huevo? Me imagino que se refiere a proteína de huevo o whey protein. Utilizo proteína, sí, efectivamente, pero la proteína que yo utilizo es diferente. Es una que se llama IsoPure Zero Carb, que no tiene carbohidratos, que es lo mejor por cuando estás tratando de bajar de peso. Obviamente, mientras menos carbohidratos tengas en tu dieta, mejor. Y por eso, pero bueno, no sé por qué. A ver, aquí un cuate que se llama Dark Shadow. Déjame leer primero la pregunta antes de leerla al aire, porque bueno, me llevo cada sorpresa con esta gente. Dice, bueno, milagro que usen el Soho Chat. Bueno, cuando veas, mi querido Dark Shadow, si vieras todas las cochinadas que tengo aquí en el Soho Chat, verás por qué no lo uso tanto. Si yo estoy en el trabajo, valga la redundancia tu comentario. Ok, a propósito de las series y su estreno. Ok, aparentemente. Ok, vamos a ver. Aparentemente, nos está dando un spoiler aquí mi buen amigo Dark Shadow acerca de lo que pasa al final del tercer episodio de Gotham. Y obviamente tiene algo que ver con Jerome, el futuro Joker. Yo lo que tengo que decir es lo que acabo de decir ahorita. En verdad, no siento que el Joker deba existir sin Batman. Se necesita y. ¿Qué es? En verdad, las cosas que ponen aquí en el Soho Chat, es la razón por la que no lo abro, porque me dan demasiada risa. Pero bueno, a donde voy con esto es no siento que el Joker funcione sin Batman. No siento que Batman deba ser este enfrentamiento Batman-Joker debe ser cuando ya Batman es Batman, no cuando Batman es Bruce Wayne todavía y que es un niño, porque hay un momento donde Jerome y Bruce Wayne se conocen. No estoy de acuerdo, pero bueno, yo entiendo por qué lo están haciendo, porque saben que pues, la gente lo que quiere ver es quiere ver al Joker, y desafortunadamente necesitan el rating. Entonces creo que por eso están metiendo a fuerzas y con calzador al Joker, a Penguin, a Riddler, etcétera, etcétera. Entonces, no me agrada, pero pues entiendo por qué lo están haciendo. Aquí un cuate que su nombre empieza con A, dice algo acerca de mis dietas. Aparentemente no está de acuerdo con ellas, pero pues ni modo. Yo las haré y las seguiré haciendo. Y dice aquí, hola, soy Flor, un abrazo, ¿estás en Periscope? No, no estoy en Periscope, Flor, porque estoy solo. Entonces, cuando estoy solo, prefiero nomás concentrarme en una cosa, porque si hubiera venido algún amigo, pues hubiera puesto Periscope. Pero ahorita, en verdad, pues no hay mucho que ver. O sea, estoy en uno de mis cuartos, estoy hablando directo al micrófono y estoy tratando de ver que todo salga bien. Entonces, como que no hay mucho que decir o hacer a través de Periscope. Cuando regresemos a la estación, a ver si lo ponga. Dice. Aparentemente, Bob Odenkirk se está quejando de que no he visto la serie de Better Call Saul. ¿Y por qué no le he marcado? La verdad, mi querido Bob, es tan simple como esto. Y tal vez te duela esto. Vi Breaking Bad. Me gustó la serie, pero no es de ninguna manera mi serie favorita. creo que es una buena serie, creo que tiene un inicio muy, muy flojo y va en creciendo y ya para la cuarta temporada en serio es genial, pero no sentí que era una serie tan fuerte como mucha gente piensa, ¿no? O sea, hay gente que le encantó a Breaking Bad, a mí me gustó, pero a secas. Y curiosamente, de los personajes que más me gustaron, obviamente fue Eisenberg, pero Saul, el abogado, nunca fue uno de mis personajes favoritos. Bob Odenkirk me gusta más cuando hace comedia, no tanto cuando trata de hacer drama. Entonces, por eso no le he dado mucha, no tengo mucho interés de ver la serie. Eventualmente la veré, pero no es como que no está en mi lista de series que tengo que ver inmediatamente, ¿no? De hecho, preferí ver Daredevil por segunda vez antes de ver Better Call Saul. Y me dice Flor, bueno, aquí, a ver, vamos a ver, bueno, aquí Vale y yo te escuchamos. Muchas gracias, Flor. Espero que les guste el programa porque este programa va a ser un poquito extraño. Y vamos a ver aquí qué tenemos. Alan nos dice, de las series que están ahorita, ¿cuál es la mejor, la que no nos debemos de perder? Pues honestamente a mí la que me está encantando y no puedo dejar de verla, es muy triste decirlo, pero es una telenovela, se llama Nashville. Y es acerca de lo que pasa con un grupo de personas que viven en Nashville y que la mayoría de ellos son cantantes de música country. Es una telenovela al nivel de las series de de cómo se llama, de Televisa, y sin embargo me encanta la serie. También está Sex, Drugs and Rock and Roll, que es igual divertidísima, me gustó, me está gustando mucho, solo son 10 capítulos, se los recomiendo muchísimo. The Strain, que es de estos vampiros que son infectados con el virus vampiresco por por un grupo de, ¿cómo se llama? De gusanos, ya me dejó de gustar, ya la dejé de ver. Obviamente Flash y Green Arrow son bastante buenas. Gotham es pasable. Y Supergirl, le tengo muchísima fe, esperemos que no nos decepcione. A ver, un saludo a mi amigo Elmer, nos dice, los Agents of S.H.I.E.L.D. apesta más que un pie leproso. Bueno, yo no he tenido el disgusto de leer el pie de un leproso, pero tienes toda la razón, Elmer, no es una buena serie. Y trato de evitarla cada vez que puedo. A ver, aquí está un cuate que se llama, pongámosle Bernie. Está hablando acerca de cómo avanzaría más rápido el Batimóvil y nos da varias opciones que podría utilizar. Yo diría que el Batimóvil avanzaría más rápido si se puede con energía nuclear. De hecho, si recordemos en la serie del 66, eran baterías atómicas. ¿Okay? Aquí un chico llamado Peter me pone algo que es tan, pero tan, tan, tan cochino. Y la cosa es que es como un doble sentido muy bien hecho. Porque solo si ubicas quién es Peter, entiendes cuál es el chiste. Y nomás dice que quiere aquí, que sí estoy al aire. Confirma que sí estoy al aire. Y me quiere mandar muchísimos saludos. Muchas gracias, Peter. A ver, a un chico que sea a Ted. Bueno, nos pregunta cuántas veces ha muerto Superman. Solo ha muerto una vez. Y de hecho ni murió. Estaba como en un coma recuperativo. ¿Ok? Y que eso obviamente sucede en la muy popular muerte de Superman. A ver, Fernando nos dice, oye, ¿cuál es? Tengo una pregunta para mí y dice, ¿cuál es el origen de Power Girl? Y me confirma que estoy al aire. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, Power Girl ha tenido muchísimos orígenes. El origen inicial con el que ella empieza es muy simple. Había un multiverso, estaba Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, etc. En Tierra 2 existían los personajes que aparecieron al inicio de los cómics, que obviamente me estoy refiriendo a la Sociedad de la Justicia de América. Son los personajes que aparecieron del 38 en adelante: Superman, Batman, Mujer Maravilla, Flash, Jay Garrick, Green Lantern, Alan Scott, Wildcat, Doctor Fate, etc., ¿no? Bueno, resulta que Karen Starr, Power Girl, es igual de Krypton, sus papás la mandan, su viaje es un poquito más largo que el de Superman. Superman, a pesar de que a ella la mandan primero, Superman lo mandan después, él sí aterriza como bebé, ella aterriza ya como una chica en sus, ¿qué? 18 años más o menos, ya es un poquito más grandecita. Ya cuando ella está ahí, se vuelve parte de la Justice Society of America y es básicamente el mismo origen de Supergirl. Power Girl tiene el mismo origen de Supergirl. Desafortunadamente, con la crisis en Tierras Infinitas, Tierra 1, Tierra 2, Tierra 4, Tierra X y Tierra S se unen. Entonces, algunos personajes que tienen un cierto origen se les tuvo que cambiar. En el caso más popular, obviamente, es Huntress. Ella en Tierra 2 era la hija de Batman y Gatúbela de Tierra 2, ya personas mayores, y ella obviamente era su hija, que tenía en ese entonces unos 17, 18 años, y tuvieron que cambiar ese origen a que ella, en vez de ser hija de Batman y Catwoman de la Era Dorada, se vuelve hija de unos mafiosos que son asesinados, o de un papá mafioso y una mamá que era su esposa, que también era parte de la mafia de alguna manera u otra, asesinan a sus padres y ella busca venganza. En el caso de de Karen Starr, Power Girl, tuvieron que cambiar su origen también, y resulta que ella era de Atlantis. Su abuelo, que era el mago más poderoso de Atlantis, Arión, muchísimos, muchísimos años antes de que existiera Aquaman, muchos años antes. Resulta que el hermano de Arión iba a utilizar a la infante Power Girl para atacar a Arión y a su familia. Entonces, lo que hace Arión para protegerla, le da poderes para poder volar, invulnerabilidad, etcétera, todos los poderes que tiene Power Girl, y la manda al futuro para que ahí los héroes del futuro la protejan cuando descubren que ella tiene superpoderes. Originalmente ella pensaba que era la prima de Superman, y después descubre que no, es la nieta de Arión, el mago más poderoso de Atlantis. Y ese fue su origen por muchísimos años, hasta que en años recientes, un poquitito antes de Infinite Crisis, descubrimos que sí, efectivamente, ella es de Tierra 2, porque regresa el multiverso y ella es de Tierra 2. Pero curiosamente hay un cómic donde ella se va a Tierra 2 y, oh sorpresa, hay una Power Girl en Tierra 2. Entonces, la chica de que conocemos como Power Girl, que estaba en la Tierra 0, ¿no?, de este nuevo multiverso de 52 tierras, resulta que tiene una copia en Tierra 2, entonces ella no sabe ya quién es. Vienen los nuevos 52 y resulta que en los nuevos 52 todo vuelve a cambiar, y Elena Wayne era la Robin de Tierra 2 y Karen Starr era la Supergirl de Tierra 2, y ambas pasan a Tierra 0. Y en Tierra 0, como ya hay un Robin masculino y ya hay una Supergirl femenina, ellas deciden cambiar de identidad y se vuelven Power Girl y Huntress. Y es básicamente lo que sucede. Vamos a ver qué más tenemos aquí. A ver. Ok. Un cuate que le pondremos él hace una pregunta acerca de las diferencias de ropa interior que las personas pueden utilizar. Y pues obviamente eso es algo que tu mamá te debe enseñar si no sabes cuál es la diferencia entre una trusa y un boxer y otras opciones que me das. Pero bueno, no vamos a perder tiempo aquí. Un chico llamado Johnny dice, mira. Qué curioso, aquí Johnny nos hace una, a pesar de que obviamente pone un nombre ridículo, nos hace una buena pregunta. Dice: hola, ¿puedes hablar de la calvicie del ex Luthor? ¿Cómo surgió? ¿Qué tiene que ver con Superman? He escuchado que Kal-El la propició alguna vez. Pues mira, ahí les va. Esto sucede obviamente en la Silver Age, la era de plata, que es la era más loca de los cómics, y sucede de la siguiente manera. Lex Luthor y Superman se conocen en Smallville, ¿ok? Ambos eran granjeros o hijos de granjeros, y obviamente Superboy hacía muchos actos heroicos en Smallville, y resulta que un día conoce a un chico muy inteligente que se llama Lex Luthor. Y Lex Luthor lo lleva a su laboratorio y se vuelven muy buenos amigos, y Lex Luthor le muestra todos los inventos que le está haciendo y le dice: estoy trabajando en un invento muy importante, que este va a ser un invento para que la kriptonita deje de ser tu vulnerabilidad. Superboy le dice: oh, pues muchísimas gracias, espero que todo fluya bien. Está en el laboratorio y logra encontrar el antídoto de la kriptonita. O sea, él crea una fórmula para que Superman ya no tenga que temerle a la kriptonita, que obviamente pone muy contento a Superman, o Superboy en este entonces. Le informa a Superman que vaya corriendo porque obviamente ya le va a dar el antídoto contra la kriptonita, pero sin querer está tan contento que él causa un incendio en su laboratorio. Este incendio crea un humo o un gas compuesto de varias sustancias químicas que estaban en su laboratorio. Cuando Superboy ve que este gas está flotando ahí y que es obviamente tóxico y puede matar a Lex, Superman sopla muy fuerte para que este aire salga, para que este gas salga volando del laboratorio y le salva la vida a Lex Luthor. Pero desafortunadamente este gas tóxico deja calvo a Lex. Y curiosamente Lex inmediatamente culpa a Superman y dice que Superman causó el incendio, causó este gas para que a propósito se quedara calvo Lex Luthor, para burlarse de él, porque sabía que Lex Luthor era más inteligente y más importante en el mundo que él, y por ende quería hacerle esto para que nadie lo tomara en serio. Lo dejó calvo a propósito, que es ridículo, verdaderamente, es verdaderamente ridículo, pero era la Silver Age, y en la Silver Age pasaban cosas muy ridículas, como que en general. Entonces lo que termina sucediendo es que se vuelven grandes enemigos, porque Lex Luthor culpa a Superman de dejarlo calvo. Y así fue por muchísimos años, hasta afortunadamente en 1986, cuando un gran hombre llamado John Byrne reescribe todos los mitos de Superman con la ayuda de Marv Wolfman. Y una de las cosas que deciden hacer es que en vez de que Lex Luthor sea un criminal, sea un hombre muy inteligente, pero siempre escondido en diferentes cuevas y laboratorios secretos, es un hombre que utiliza todo su intelecto para su propio beneficio, se vuelve multimillonario utilizando todos sus inventos, y es un hombre que tiene grandes negocios, el rey de Metrópolis, la torre más alta en Metrópolis. Y lo que él quiere hacer es que todo el mundo sea su súbdito, de que todo el mundo sea su esclavo, de alguna manera u otra. Mucha gente lo compara con Kingpin de Marvel, el villano de Daredevil y de Spider-Man originalmente. Y sí, tiene mucho que ver esta nueva reimaginación de Lex Luthor. Se parece muchísimo a Kingpin. Yo siento que se parece igual a un gran personaje cinematográfico llamado Citizen Kane. No sé si han visto la película de Ciudadano Kane con Orson Welles, dirigida, escrita, actuada por el brillante, magnífico Orson Welles. El personaje se llama Charles Foster Kane, y básicamente lo que tenía el ciudadano Kane era que quería que todo el mundo sea su súbdito. Él quería ser el amo del mundo, de alguna manera u otra. Y es más o menos lo mismo que quiere este Lex Luthor. Y ya la enemistad no tiene nada que ver por la calvicie, la enemistad tiene mucho que ver de que de todas las personas en todo el mundo, la única persona que no está lista para hincarse ante Lex Luthor es Superman. Entonces de ahí viene la enemistad, pero originalmente sí, efectivamente, era porque Lex pensó o culpó a Superman de dejarlo, o a Superboy, mejor dicho, de dejarlo calvo. Aquí otra persona que quiere poner un nombre truculento dice, ok, Nikki nos dice, ¿cómo se llega a Fantástico? Pues me imagino que te refieres a la tienda donde yo doy pláticas, en la de, ¿cómo se llama?, la zona del Valle, en la colonia del Valle. Pues es muy fácil llegar a Fantástico. Lo único que tienes que hacer es meterte al metro, bajarte en la estación de Zapata, agarrar una calle que se llama Félix Cuevas, y vas caminando hasta encontrar la numeración 835. Es Félix Cuevas 835, esquina con Nicolás San Juan, y ahí podrás encontrar esta tienda llamada Fantástico, donde doy pláticas casi todos los fines de mes, el último sábado, porque de vez en cuando me voy a Querétaro a dar pláticas, o me voy a Guadalajara a dar pláticas, entonces ya no es como que tan fácil. Aquí Sai nos dice, dice, ¿cuáles son los poderes exactos de la Mujer Maravilla? Porque ve que cambian muchísimos de número a número. Pues bueno, lo que podemos decir de la Mujer Maravilla son ciertas cosas, ¿no? Siento que es una amazona, tiene superfuerza, tiene invulnerabilidad. En algunos momentos le dieron la oportunidad de poder planear, no necesariamente volar. Si se lanzaba de un lugar muy alto, podía utilizar el aire para mantenerse flotando por la ciudad y de esa manera poder flotar con las corrientes de aire, no necesariamente volar. Y después ya empezó a volar, porque Mercurio le dio los poderes de vuelo, ¿no? Mercurio o Hermes, como lo quieran ver. Y ¿cuál sería otro poder de ella? Bueno, es muy buena con con su lazo. Su lazo es el lazo de la verdad. Ella te envuelve con su lazo de la verdad y tienes que decir la verdad aunque no quieras. por un tiempo tuvo un jet invisible. Dios mío, sí, tenía un avión invisible. Que curiosamente cuando ella estaba en el avión, ella no se volvió invisible. El avión era invisible, pues, sin embargo, ella no era invisible. Cuando utiliza el avión por primera vez, es un avión de que tiene, ¿cómo se llama este? Hélices. Y más adelante ya es un jet, ¿no? Que obviamente siempre ha sido el avión o el modo de transporte más rápido en todo este, ¿cómo se llama? Entre todos los superhéroes, ¿no? O sea, su jet es más rápido que el de el batiplano, por decir. Y ya serían como que los poderes más importantes de ella. Ahorita ya todas las cosas cambiaron. Originalmente ella era creada en barro por su madre, Hipólita, y los dioses le dan vida a este pedazo de barro para que sea una niña. Y ahorita ya es la hija de Hipólita y de Zeus. Dice aquí a un cuate que se llama, le pondremos Annie. Dice aquí, ¿cuál es el poder más ridículo en el mundo de los cómics? Pues para mis gustos tendría que ser de uno de los miembros de la Legión de Superhéroes. Su nombre es Tenzin Kem, mejor conocido como Matter Eater Lad o Devorador. Y él viene de un planeta llamado Bismol, donde todos los vegetales y toda la vida animal adquirieron como un virus que es mortífero para todas las personas que viven en Bismol. Entonces todas las personas de Bismol tienen la habilidad de comer cualquier tipo de materia, ¿ok? Ya no necesariamente solo vegetales y animales, sino pueden comer minerales también. Por ende, ellos pueden comerse una mesa, una pistola, un, no sé, un pedazo de hierro, un pedazo de acero, una lámpara. Ellos pueden comerse básicamente lo que sea, ¿ok? Y es un poder increíblemente, estúpidamente ridículo. Y curiosamente, ese es el poder de uno de los miembros de honoríficos. Ha sido uno de los miembros que ha recibido mucho juego en las historias de la Legión por muchos años. Y es Tenzin Kem. A ver, aquí un chico llamado Chicken nos pone una pregunta que es tan grotesca, tan fea, y nos habla de un cómic que no existe, entonces obviamente no leeremos su pregunta. A un chavo llamado Beto nos hace una pregunta igual de grotesca, entonces obviamente no la leeremos. Alguien aquí está clonando a nuestro buen amigo Joe Pike y nos dice ¿cuáles serán mis próximos cosplays? ¿Cuál quisieras hacer alguna vez en tu vida? Ok, dice ¿cuáles serán mis próximos cosplays? Y ¿cuál será el que me encantaría hacer pero en este momento no pueda? Pues vamos a ver, mis próximos cosplays, así los más recientes que tengo a Bane, versión cómic, Nightwing, versión Arkham Asylum, y Capitán América, versión Winter Soldier. ¿Y cuáles me encantaría hacer, pero ahorita sí siento que son muy difíciles? Pues Lobo, es muy difícil porque no tengo el físico de Lobo todavía, y además hacer el body paint es una locura. Colossus también me encantaría hacerlo, pero igual es una locura hacer ese body paint de Colossus y que quede bonito. Y también me encantaría hacer a Hawkman. El problema de Hawkman son las alas. Así, no tanto el casco, pero las alas sí es una locura. Entonces, obviamente, no creo poder ahorita. Un cuate que se llama Hola me pide que yo vea un cómic que se llama aparentemente Las Ocho Musas. Y vamos a tomar el anzuelo a ver qué es. Ah, aparentemente este cómic es... Ay, muchachos, en serio, si quiero ver mujeres con poca ropa, prefiero que sean reales y no necesariamente de cómics. Pero bueno, chido por ti. Chewy nos saluda, un fuerte saludo a mi buen amigo Chewy. A ver, Mauricio Peña Nieto nos dice menos pelo igual a menos masculinidad, por eso se acomplejó Lex Luthor y pregunta cuánto pelo o cuánto cabello tengo yo. Muchísimo, soy libanés, o sea, tengo cabello por todas partes de mi cuerpo, déjame decirte. Entonces, afortunadamente mi masculinidad no se ve en peligro. A ver, aquí nos dice, pero ok, aquí el ratón nos hace un comentario que no tiene nada que ver con nada. Ok, aquí en Alfredo nos empieza a hablar de cosas muy tontas que no tienen nada que ver con nada, entonces vamos a quitarlo por ahí. Ok. Aquí Blau nos hace un comentario que no tiene nada que ver con nada. A ver, Kelly nos dice, vamos a ver. Ah, ok, me dice que tengo que renovar mi suscripción a una página de internet. No te preocupes, está domiciliada. Constantemente se está regenerando, no te preocupes. A ver, Brandy nos dice que aparentemente hay una espalda de adamantium. Pues lo que tengo que decir, creo que se refiere a que Brandy es una mujer muy voluptuosa y tiene que tener una espalda de adamantium para poder sostener el peso de que produce el frente de su cuerpo. Y curiosamente, hay que mencionar que otro personaje que tiene una espalda, o mejor dicho, una espina dorsal de adamantium, es Bullseye. Cuando se le rompe la espalda o se fractura su espalda en un enfrentamiento contra Daredevil después de que el mismo Bullseye mate a Elektra. Curiosamente, la tendría aquí en mi lista. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver acá. Kiana me dice que si me gustan sus películas. Honestamente, no, ¿eh? Yo busco algo un poquito más real. Pero muchas gracias. A ver, un cuate llamado Swap nos dice que saludos desde Monterrey. Dice que le encanta el programa y que sí estoy al aire. Muchas gracias. Y me encanta. Les juro, si Lorna estuviera leyendo estos mensajes en el Soho Chat, ni no hubiera entendido ni uno, porque todos están bien intensos. A ver, aquí quién más tenemos. A nuestro buen amigo Pez nos dice: ¿quién es más poderoso, Aquaman o Namor el submarinero? Yo tendría que decir que es Namor el submarinero, porque Namor se ha enfrentado a Hulk y a la Mole. Y los ha podido no vencer, darles pelea. También se ha enfrentado a Hércules. Y también le ha dado pelea cuando en el caso de Aquaman no estaría al nivel de la mismísima Mujer Maravilla. Entonces yo creo que no es tan poderoso. Y dice, vamos a ver, Flor nos pregunta que no ha leído nada de Shazam. ¿Les podría decir su origen? Claro, con mucho gusto, mi querida Flor. Es muy simple, lo que pasa es que tenemos a Billy Batson. Él pierde a sus padres son... Según una de las versiones, son arqueólogos. Mueren en un viaje a Egipto por culpa de un villano llamado. Se me olvidó el nombre de este villano, pero eventualmente este villano se volverá el nuevo Black Adam. Pero es una historia muy confusa. Pero básicamente, sus papás mueren en un viaje a Egipto. Billy Batson queda solo, lo separan de su hermana. Su hermana Mary Batson se va por un lado, con una familia que es adoptada por una familia, y él está solo en las calles, trabajando como voceador para poder sobrevivir. Un hombre extraño se le acerca una noche oscura, donde está lloviendo, lo lleva al metro. El niño se mete a uno de los vagones del metro, que es un vagón muy estrafalario, pintado con colores muy brillosos. Este vagón mágico lo lleva a una parte del metro, a una cueva, que me imagino que es la Roca de la Eternidad. O sea, lo transporta de la Tierra, de Fawcett City, directamente a la Roca de la Eternidad. Y cuando está en la Roca de la Eternidad, se encuentra con el mago Shazam, que es un hombre muy, muy, muy, muy viejo, que ha estado activo desde los años de Egipto, cuando Egipto era la gran sociedad que en su momento fue. Y él tiene los poderes de seis personajes. Uno histórico, real, y los demás miembros de diferentes mitologías. ¿Okay? El Mago Shazam fue con esas personas y les pidió sus virtudes. Fue con Salomón y le pidió su sabiduría. Fue con Hércules, le pidió su fuerza. Con Zeus, le pidió su poder, etc. Que es Aquiles, su invulnerabilidad. La resistencia de Atlas. La velocidad de Mercurio. Y si me olvida alguien por ahí. No, ya los dije todos, ¿no? Es Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Va con esos personajes, le da su poder. Y ahorita, además de sus poderes mágicos, tiene estos poderes. Llega un momento en que él queda muy viejo y decide darle los poderes de Shazam, de estos seis personajes, a un rey de Egipto. Su nombre es Teth Adam. Le da los poderes. El problema es que Teth Adam ya estaba muy grande y con los poderes lo empiezan a corromper hasta que él se vuelve totalmente corrupto y se vuelve un villano. Se enfrenta contra Shazam lo encierra por el abuso de sus poderes y decide que la próxima vez que busque un campeón, buscará un niño para que sea un niño dentro del cuerpo de un hombre. Y a pesar de que sea un hombre con todo este poder, su corazón de niño, su alma de niño, lo va a mantener puro casto y de esa manera será un gran héroe y nunca dejará que el poder lo corrompa. Y encuentra a Billy. Billy es el niño correcto, le da los poderes y adquiere los poderes de estos seis personajes, uno histórico y los otros de mitología, y se vuelve uno de los más grandes campeones de Fawcett City y eventualmente del mundo entero. Y su nombre obviamente es Captain Marvel, porque es un nombre que solo un niño escogería, y tiene que decir las palabras Shazam para que caiga un rayo mágico del cielo y le dé poderes. ¿Okay? Siempre ha estado el debate de quién ganaría entre una pelea entre Superman y Shazam o Captain Marvel. Yo siento que ganaría Captain Marvel por la simple y sencilla razón de que Captain Marvel tiene magia y Superman es vulnerable a la magia. ¿Okay? Pero obviamente Superman es un poquito más... pues no podemos decir inteligente, pero es un mejor estratega que el mismo Billy Batson, a pesar de que tiene la sabiduría de Salomón. Entonces Superman siempre lo ha vencido. O al final de cuentas han logrado quedar a mano. O sea, ni uno vence a ningún otro. Pero bueno. Ahorita en los nuevos 52 modificaron el origen, pero hay ciertas cosas que se mantuvieron igual. Billy es un huérfano. Billy conoce al mago Shazam. El mago Shazam le da los poderes de estos seis personajes. ¿Ok? Aparentemente Alarcual me dice que no manche, que me cambia mis cómics. Rifan. Ah, muchas gracias. Pero desafortunadamente no te los puedo dar, porque estoy muy apegado a ellos. A unos más que a otros, curiosamente, pero sí. A ver, Pedro nos dice... Joey, que sí he visto la película de Little Boy. No la vi. Me dio mucha flojera verla, pero mucha gente dice que es ¿qué? ¿Cómo se llama? Que es muy buena, la tendré que ver. Y dicen que me parezco mucho al personaje. Dice aquí Flor que cuál creo que es el mejor cómic de Batman. Y pues obviamente lo he dicho varias veces, para mí los dos mejores cómics de Batman tienen que ser Batman The Dark Knight Returns, o El Caballero Oscuro Regresa, seguida por Batman Year One. Y curiosamente, si los lees de esa manera, es para mis gustos la mejor manera de leerlo. En Dark Knight Returns tienes el final de la saga de Batman, y en Year One tienes el inicio de la saga de Batman. Si los lees al revés, primero ves el inicio de la saga de Batman y después ves el final, y pues es deprimente. Mejor ve el final y después lees el inicio, y de esa manera como que y de esa manera ¿cómo se llama? Es un poquito más divertido. Ah, y aquí dice escribió mal al cual, no quiso decir cómics, quiso decir trolls. Dice, no, te cambio tus trolls, perdón, jaja. Bueno, claro que te los mando todos. Mis cómics no, pero todos mis trolls son totalmente tuyos. Y pues básicamente serían para mí, para mis gustos, los mejores cómics de Batman. Serían Dark Knight Returns, seguido por Batman Year One o Año Uno, y Caballero Oscuro Regresa. Si tenemos que ir por otros cómics de Batman que también me llaman mucho la atención, obviamente tiene que ser Killing Joke o La Broma Mortal, Mad Love, que se llama, le pusieron aquí Loco Amor. No se enfocan tanto en Batman, sino en dos enemigos de Batman, el Joker y Harley Quinn respectivamente. Y si tengo que buscar otra historia, sería War on Crime de Paul Dini y Alex Ross, que también es bastante linda, que obviamente se enfoca más en la guerra contra el crimen, no tanto en un villano en específico, sino la idea de Batman tiene que guerrear contra el crimen. Y pues hay varias historias por ahí que me gustan mucho, ¿no? Donde Batman hace cosas maravillosas, pero esas serían como que las más emblemáticas del personaje. A ver, Elsa me pregunta cuál es mi superheroína favorita y por qué. Pues mira, hay varias. A mí me gusta mucho el físico y cómo se ve, cómo dibujan a Power Girl. Se me hace una mujer muy hermosa como la dibujan, y me gusta por eso. Me gusta también muchísimo a Wonder Woman por todo el significado que tiene Wonder Woman, y me gusta también cómo la dibujan en general. La mayoría de los dibujantes la hacen cosas muy bonitas con ella, una mujer tan poderosa. Me encanta. También tenemos obviamente a este personaje de Supergirl, me gusta porque es muy muy muy coqueta, muy bonita. Me gusta también ¿cómo se llama? Arisia de los Green Lanterns, porque es igual muy hermosa, es jovencita, tiene una cara muy muy muy linda, al menos como la dibujan. Pero si tendría que ir a escoger mi personaje favorito, también Black Canary, me encanta su físico, me gusta sus habilidades, me gusta lo sexy que es, al igual que Satana, que también es una mujer, un personaje muy sexy, igual que Scarlet Witch, igual que esta, me gusta el poder de Miss Marvel, es una mujer muy poderosa, una mujer líder. Me gusta también el físico que le dan a She-Hulk, me gustan las mujeres muy fortachonas, no sé por qué, como que se me hace muy muy sexy una mujer con músculos. No, no, nunca he entendido por qué. Pero curiosamente, si tendría que escoger a un personaje así que para mí sea el mejor personaje femenino, tendría que ser Barbara Gordon como Oracle, no como Batgirl. Siento que como Batgirl era una copia en femenino de Batman, o hasta podrías decir una copia de Batwoman y Batgirl, las originales. O también podría ser una copia, pero en bueno, de Catwoman. Pero como Oracle, no copió a nadie, era totalmente original, era un excelente personaje, un personaje que cobró gran importancia a través del tiempo. Era importante en el cómic del Suicide Squad, era la que le daba toda la información a Amanda Waller. Después fue la que le dio toda la información a Batman, a Robin y a Nightwing. Más adelante también le dio toda la información a la Liga de la Justicia. O sea, este personaje era la chica que estaba en todo. O sea, todo el universo DC la necesitaba para que les diera información. O sea, era un personaje increíblemente importante en el mundo de los cómics. Especialmente, obviamente, en el mundo de los cómics superheroicos de DC. Y no solo ayudaba a la Batifamilia, ayudaba a la Liga de la Justicia. También tenía su propio equipo, que eran las Aves de Rapiña, The Birds of Prey. Donde estas mujeres muy poderosas como Black Canary, Lady Shiva, Lady Blackhawk, Huntress, Power Girl, todas la veían a ella como líder, y ella era una gran, gran líder. Entonces, eso me gustó, que a pesar de su carencia física, porque ella después de enfrentarse contra el Joker pierde la habilidad de caminar, queda paralítica, su cerebro no deja de funcionar, y ella es un personaje increíblemente cerebral, muy inteligente, que no necesita de piernas para poder ser una gran superheroína, para poder ser un gran personaje. Richard Dragon le enseña el uso de los palos filipinos y se vuelve mortífera con los palos filipinos. Y lo que también más me gusta es sus relaciones con los hombres del universo DC, la relación que tuvo con Batman en su momento, que era de una niña con la que tiene un crush con este hombre tan poderoso. Después tuvo una relación muy, muy divertida con Blue Beetle, que nunca llegó a nada, pero era una relación muy linda de dos personas con gran intelecto. Ella tuvo una relación con Jason Bard, que eran dos personajes que tienen gran amor por el misterio, pero la relación que más he amado y siempre he amado es la relación que tiene con Dick Grayson, porque Dick Grayson se enamora de ella desde el día que la conoce, pero ella siempre lo ve como un niño o lo ve como muy inmaduro, y poquito a poquito lo va respetando hasta que llega un momento en que es imposible de que no estén juntos, porque se necesitan mutuamente, y el amor que hay entre ellos dos es total y evidente, ¿no? Entonces ella tendría que ser mi personaje favorito. Aparentemente Carmen me hace una pregunta acerca de un caso, el caso Aristegui. No tengo ni la menor idea por qué, porque en mi casa no tengo televisión, no tengo cablevisión, no tengo absolutamente nada excepto Netflix. Entonces toda mi información del mundo me llega a través de Netflix, o a través de Claro Video, o a través de cualquier parte de Facebook. Si no aparece en Facebook, Netflix o Claro Video, no estoy enterado de lo que está sucediendo. Entonces no sé a qué te refieres. Dice aquí nuestro buen amigo Jim Moriarty. ¿Cómo estás? Troles, si en serio quieren ponerse nombres chidos, o sea, aquí copien a Jim Moriarty. O sea, eso sí es un nombre que vale la pena, ¿no? Eso sí es un enemigo digno, Jim Moriarty. Mi querido Jim, la pregunta es muy interesante. Es una que he resuelto varias veces antes, pero te la voy a resolver a ti. Me pregunta si Batman se ha encontrado con Sherlock Holmes en algún cómic. Y la respuesta obviamente es un rotundo sí. Déjame encontrar el número del cómic, porque fue un número especial de aniversario, donde Batman y en serio. A ver, voy a buscar. El nombre es Batman, el hombre Batman, el hombre elástico, y Sherlock se une en el misterio. Y Sherlock Holmes se une en el misterio al final. Millones de años viejo. Se aparece por ahí. Y fue el cómic especial social de años de Batman. El cómic se llama Doomsday Epoch. Y fue el número. No puedo leer el número, pues está suscrito la página del página. Vamos a ver. Es el número. 500 algo, algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver aquí. Es el número de Detective Comics número 572. Batman cumple 70 años de ser publicado. En la portada aparece Batman, aparece Sherlock Holmes y aparece la portada de Detective Comics número 27. ¿Ok? A ver, perdón. A ver. Aparentemente me dice Flor que está entrando un poquito de estática. Ah, yo creo que ya se limpió, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ya se limpió. Sí, lo que pasa es que tenía un poquito de ruido. A ver, vamos a ver. Pero sí, es el 572 Detective Comics. Batman, Elongated Man y Sherlock Holmes se unen en un misterio. De hecho, Batman y Elongated Man están descubriendo... Bueno, descubren que hay una historia acerca de Sherlock Holmes que no ha sido publicado. Y alguien se lo robó y lo tienen que encontrar y tienen toda esta aventura. Y al final, se encuentran con Sherlock Holmes. Ok, vamos a ver. Dice... ok, vamos a ver. A un cuate que le voy a poner a Mina nos pone lo siguiente. Dice, ¿se está escuchando malillo el audio? Yo creo que ya se resolvió, pero díganme ustedes si ya si sigue igual de peor o ya mejoró. Y dice, pregunta, ¿quién se puede estirar más, Elongated Man o Reed Richards? La respuesta es Reed Richards. Yo siento que Elongated Man se puede estirar hasta cierto punto, pero no se puede estirar tanto. Creo que Reed se puede estirar más. Los poderes vienen de diferentes lugares. En el caso de Elongated Man, viene de un líquido llamado Jingold, que él toma cada X cantidad de tiempo para tener sus poderes elásticos. Y aparentemente cualquier persona que toma esta sustancia también adquiere sus poderes. Entonces, de esta manera, no es un poder tan específico. En el caso de Reed Richards, como todos son adquiere sus poderes a través de rayos cósmicos, creo que su poder es mucho más potente. Y vamos a ver... Y... creo que de todas las personas que se pueden estirar, Plastic Man es el que tendría más poder, porque no solo se puede estirar, se puede transformar en diferentes cosas, ¿no? Entonces es mucho más amplia la gama de poderes que tiene Plastic Man. Y dice, ¿qué creo que piensa Sue acerca de los poderes de elongación de su esposo? Yo creo que la razón por la que ella elige a Reed Richards en vez de Anamor el submarinero es por los poderes de Reed Richards. Y Flor nos dice, dice que se escucha horrible el ¿cómo se llama? El programa, o sea, el audio se escucha horrible, que hay eco y ruido de estática. Esperemos que eso ya se resuelva. A ver, sí, vamos a reducir un poquito el volumen por acá, a ver si es lo que está causando problemas. A ver, la visión nos dice... A ver, dice... ¿Qué tal, Joey? Un saludo. Ahora que mencionas a Oracle, tengo una duda. ¿Ella tenía serie regular? ¿O dónde puedo leer sobre ella? Ella nunca tuvo una serie regular solo para ella. Siempre compartió con Black Canary. Y después más adelante con Black Canary Huntress. Y después más adelante con Black Canary Huntress, Lady Black Hawk, Power Girl, etc. Con Birds of Prey. Si quieres ver algo de Barbara Gordon como Oracle, léete todo lo que diga Birds of Prey y no podrás fallar. Vamos a ver, Elvis nos dice, ¿puedes hablar de los gustos musicales de Spider-Man, Wolverine y Doctor Doom? Pues mira, yo creo que Spider-Man le gustaría la música clásica, Wolverine le gusta la música country y el Doctor Doom yo creo que le gusta la ópera. ¿Okay? Vamos a ver, Mr. Psycho... Vamos a ver, no ha puesto nada. Paco tampoco. A ver, nuestro buen amigo Strap nos dice lo siguiente. Además de Batman, ¿qué otros superhéroes usan cinturón? Pues me imagino que todos los superhéroes que no quieren que se les caiga los pantalones. Entonces me imagino que son bastantes. Y, a ver, Susi nos dice... Ah, ok, dice, ¿Cómo ves la teoría de que el Joker de la nueva película de Batman y Suicide Squad podría ser un Robin? Te late. Bueno, afortunadamente ya se descubrió que no va a ser un Robin, que este Joker no tiene nada que ver con Robin, pero hubo muchos misterios y muchos muchas pistas indicando que sí, efectivamente, sería un Robin. Yo personalmente no me agrada esa idea. Lo hemos visto ya dos veces. Hay en la serie animada, en la película animada, mejor dicho, de Batman Beyond, el regreso del Joker, vimos que Tim Drake se transforma en el Joker. Y también en la secuela de Dark Knight Returns, que es The Dark Knight Strikes Back, el Caballero Oscuro ataca de nuevo. Qué nombre tan horrible. Ahí también Dick Grayson se vuelve, pues no necesariamente el Joker, pero se vuelve villano. En ninguna me gustó. Y según Zack Snyder, son rumores, es una teoría sin fundamento. Ya veremos cuando veamos la película, porque recordemos que Christopher Nolan nos dijo que no iba a haber Robin nunca en su trilogía de Batman, y al final tuvimos un Robin. John Blake resulta que es el Robin. Hippo nos dice... Ajá, vamos a ver, ok. Ajá, dice... Ok, acá nos dice, básicamente, es una pregunta muy, muy, muy loca aquí, Hippo, pero básicamente nos dice, ¿cuáles serían, si me voy a morir mañana, si mañana voy a ya morirme, o como dice aquí, colgar los tenis, ok? Dice, ¿cuáles son los 5 cómics de Shazam? No de Batman, de Shazam, que yo leería. Pues son pocos, ¿eh? Tristemente hay muy pocas cosas buenas de nuestro gran amigo Captain Marvel, pero ahí te van. Una de mis favoritas es Legends, que no necesariamente es de Captain Marvel, pero él tiene mucho juego en la historia y me encanta. También sería Power of Shazam, que no me encanta la historia, pero me fascina el arte. Entonces te pondría esa. Obviamente de Paul Dini y Alex Ross, Power of Hope, que es divina, una de mis historias favoritas. Me hace llorar esa historia de tan fuerte que es. Tenemos también Shazam, A New Beginning, de Roy Thomas y Tom Mandrake, que es después de la crisis en Tierras Infinitas, cómo redefinen el origen de Captain Marvel, me encanta. Y también todos los números donde Captain Marvel aparece. Ah, bueno, más fácil, Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross. También la aparición de Captain Marvel ahí es brillante, y su sacrificio al final, bueno, es precioso. A ver, Comic Book Girl me dice que finalmente me encontró, que está muy contenta de haberme encontrado. Yo, ok, si supiera quién eres, sería magnífico para mí. Al pobre Spider Watlow ya lo clonaron. Lo siento mucho, compañero. A ver, dice aquí Paco, una pregunta, Jovi. ¿Qué me han parecido las dos supuestas portadas de Dark Knight Returns 3? Pues creo que ni se llama Dark Knight Returns, se llama Dark Knight The Master Race, ¿no? Pues mira, ya vi varias de las portadas. Las portadas son hermosas, estoy seguro que el arte va a estar muy bonito. El problema es la historia. Dark Knight Returns es uno de mis cómics favoritos, igual que en Year One, y mucho de lo que hizo Frank Miller en Sin City lo amé. Pero Holy Terror es abominable. All Star, Batman and Robin es apestosa. Entonces, y obviamente la secuela de Dark Knight Returns, Dark Knight Strikes Back, es lo más odioso que jamás he leído en mi vida. Entonces, honestamente, no creo que Master Race sea algo bueno. Entonces ya veremos. Ok, Jim Moriarty, bueno, ya le dije, ¿no? Que el cómic de Batman con Sherlock Holmes obviamente es Detective Comics 572. Wolverine me hace una pregunta acerca de si tengo ganas de probar algo, y en este momento no, más adelante tal vez. Y dice, vamos a ver, y si habíamos comentado hace tiempo que tiene bonitas referencias a los cómics, la película de Little Boy, no sé, aquí Pedro, y dice que si voy a leer las preguntas enviadas por el Face, que hizo unas hace un rato, ahorita lo checaré todo, tengo tiempo todavía, y dice que se me estaba escuchando mal, como con eco, ahora me estoy escuchando bien, ok, lo estaré checando, muchas gracias mi querido Pedro. A ver, Chuy nos dice. Se saluda a todos en cabina, llegando tarde, pero para variar. Mi querido Chuy, no estamos en cabina, estoy solo, por eso tengo tantas cosas encima y por eso no hemos puesto nada de música, porque estoy tan clavado leyendo todo lo que está por aquí. Aparentemente, Mango dice que le gusta el programa y que quiere más. En serio, el día de hoy, como que el programa está un poquito apagadón. Porque no tengo nadie que me eche la mano. Y aquí Noé dice. Aparentemente dice Noé que quiere ver si soy el comiquero supremo. Dice que me extraña. ¿Qué te puedo decir, mi querido Noé? En verdad no me considero el. el comiquero supremo, pero. Pero gracias por decirlo. Este lo tengo que leer y lo voy a leer con. Todas sus sílabas. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Carlos Joy Moisés nos acaba de escribir a través del Soho Chat y pone lo siguiente: yo, y yo, y yo. Ok, ahora lo que te tengo que decir una cosa, mi querido Carlos Joy Moisés. Yo, cuando escribo, trato de ser. No sé, cuidadoso de mi gramática y ortografía. Entonces lo que trataría de hacer es yo, coma, yo, coma, yo, coma. O sea, no pondría nomás yo. Si voy a escribir, voy a ponerlo correctamente. Entonces, recuerda que si no pones coma, todo se une y no se trata de eso. ¿Ok? Y qué curioso, ¿no? Que este individuo, aunque me clonó a la perfección y sabe exactamente en lo que estoy pensando. Muchas gracias. A ver, y finalmente, dice Mr. Psycho. Hola Joey, como todo lo que recomiendas normalmente me gusta, ¿me recomendarías comprar Batman Hush y Day Tripper? Gracias de antemano. Sí, ¿por qué no? O sea, Batman Hush me gusta mucho, Day Tripper nunca lo he leído, no me interesa leerlo y no lo voy a leer, pero mi buen amigo Noé. Hace como 2 semanas o 3, no recuerdo bien, lo recomendó, dijo que estaba buenísimo. Entonces, si él dice que está buenísimo, yo pienso lo mismo porque mi buen amigo Noé tiene muy buen gusto. Y vamos a ver aquí Twitter, ¿qué tenemos en Twitter? Dice aquí Chepo, que por favor hable de Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. Pues no hay mucho que decir. Yo creo que ahorita el personaje de Spider-Ham se ha vuelto muy popular por su presencia en el Spider-Verse, pero no es un gran personaje. O sea, el personaje tuvo su cómic. Y su cómic no fue un éxito. Fue un cómic bastante X, que pasó sin pena ni gloria y desapareció. Fue nomás un chiste. Y listo. Lo que termina pasando, mi querido Chepo, es lo siguiente. Hay un cómic que salió solo una vez, se llamaba Marvel Tales, Tails, en referencia a colas, ¿no? Y el cómic era la primera aparición de Peter Porker. Y es una araña que es mordido por una tía May o por una May Porker radioactiva y la araña se transforma en un cerdo con los poderes de araña. ¿Ok? La araña ya se llamaba Peter y adopta el apellido de Porker porque obviamente la mujer que lo mordió obviamente se llamaba May Porker, bla, bla, bla. Entonces lo que termina sucediendo es que esta araña, que ahora tiene cuerpo de cerdo, antropomórfico estilo caricatura y tiene todos los poderes de araña todavía, decide volverse un superhéroe y se vuelve Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. ¿Okay? ¿Cómo sería el jamón araña? ¿Okay? Y obviamente en esta primera historia se une con el Captain America, que es un gato Capitán América, y tuvo suficiente éxito esta primera aparición. Que cuando Marvel saca una línea de cómics solo para niños, llamada Star Comics, decide darle su propio cómic a Peter Parker. De hecho, en esta serie, en esta línea de cómics, estaba Planetary, que era un chico intergaláctico, había un juguete en ese entonces llamado Strawberry Shortcake. Las historias de Strawberry Shortcake se contaban en Star Comics. Y curiosamente, como les menciono, ya le dieron su cómic a Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham. Y el cómic no duró mucho, ¿eh? Duró, ¿qué te gusta? 20 números, un poquito menos. Nunca tuvo éxito. Fue un chistecito por ahí que salió y listo, ¿no? Entonces, en verdad, no fue un gran cómic. Y ahorita agarró todo tipo de fama nomás por aparecer en el Spider-Verse. Pero bueno, pues básicamente sería lo único. A ver, aquí, este se lo tengo que leer porque es buenísimo. Dice aquí, Carlos Joy Moisés nos escribe, yo, coma, ya puso las comas, es yo, y yo, y mis cosplays, y mi dieta, y yo. Compañero, en verdad, si vas a clonarme, clóname bien. Sí, ya mencionaste mis cosplays, ya mencionaste mi dieta, ¿y qué es lo más importante? Mi vida romántica, por favor. Entonces, no pusiste mi vida romántica y tampoco pusiste mis gustos musicales. O sea, en serio, si me vas a clonar, clóname bien. Aquí, Beto dice, hola a todos, hola a todos. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Obviamente tenemos aquí a mi buen amigo Azrael, que me encantó el banner que nos hizo, muy bonito banner, que se enfoca esta vez en el reboot de lo que van a hacer con el personaje de Invincible. Y aparentemente él no está nada contento que le van a hacer un reboot a Invincible. Yo lo que te digo es lo siguiente: no te preocupes, Robert Kirkman sabe lo que está haciendo. No creo que sea un reboot ridículo como lo que hace DC de vez en cuando. Entonces puede ser algo gracioso, algo divertido. De hecho, también puede ser que nomás ya se aburrió de seguir la línea de Invincible como la va llevando, ¿no? Entonces quiere buscar como que algo nuevo, algo diferente. No necesariamente quiere seguir con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Entonces creo que por eso le está dando un poquito de aire a la continuidad de lo que está haciendo con Invincible. De hecho, después de como ciento y tantos números de estar en la Tierra, llevó al personaje de Invincible al espacio, para que ya no sea tan lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Entonces vamos a darle una oportunidad. Es en este mes, va a salir el reboot. Si no nos gusta, pues perfecto, es un excelente momento para dejar de comprar Invincible y comprar otras cosas. A ver, acá. Ah, bueno, aquí Azrael menciona lo del reboot de Invincible. Vamos a ver qué pasa. No nos preocupemos. Y aquí Ernesto Huerta nos dice Joey Odinson. Ahora con la segunda temporada de Flash, sales Atom Smasher. Solo sé que es de la Sociedad de la Justicia de América. Puedes hablar. A ver, vamos a ver. Hablar de. De la sociedad o de Atom Smasher. Pues bueno, te mato los dos pájaros de una piedra. Ahí te va. La Sociedad de la Justicia de América aparece por primera vez en All Star Comics número 3. Eran historias individuales de los personajes que aparecen en la portada. Y más adelante tienen aventuras ya en común. Los personajes que aparecen en la portada, vamos a ver si me acuerdo de todos. Tenemos a Atom, que es Al Pratt. Tenemos a Doctor Fate, Kate Nelson. También está Hawkman, Carter Hall. Green Lantern, Alan Scott. Está Jay Garrick, Flash. Está Spectre, que es Jim Corrigan. ¿Y quién más? Hay uno, dos, tres personajes más que se me olvidan en este momento. No tengo la portada enfrente de mí. Pero básicamente es la primera vez que se unen los superhéroes de la Era de Oro. Y se vuelve tan popular que poquito a poquito se van metiendo más héroes. En este caso se meten Superman y Batman. Nunca tienen mucho juego en la Sociedad de la Justicia de América. Pero de vez en cuando entra por ahí. La Mujer Maravilla eventualmente se vuelve parte del equipo. Johnny Thunder se vuelve la mascota del equipo. Y lo que pasa es que eventualmente ellos se retiran y ya llega la Liga de la Justicia en la Silver Age y ya mucha gente se olvida de la sociedad de la Justicia y eventualmente la Sociedad de la Justicia se vuelve a unir. Más adelante aparece un cómic llamado Infinity Inc. Infinity Inc. estaba conformado por los hijos, los nietos, los sobrinos, los ¿qué más? Las personas que siguen el legado heroico de la Sociedad de la Justicia. Originalmente estaba compuesto por tres personajes que ya eran parte de la sociedad: Star Spangled Kid, Huntress y Power Girl. Y se unen otros miembros, que está la hija de Wonder Woman, que es Fury, el hijo de Hawkman y Hawkgirl, que es Silver Scarab, el hijo de un villano, Brainwave, y el hijo se llama Brainwave Jr. Los hijos de Green Lantern, que son Obsidian y Jade. Y claro está el sobrino, o en este caso sería sobrino o ahijado de Atom, que se llama Nuclón. Nuclón, desde muy chico, sus padres fueron expuestos a radiación. Entonces, cuando él nace, él está enorme. Está, bueno, está chiquitito cuando nace y cuando llega a la pubertad, queda enorme, ¿no? Hay como los 13, 14 años. Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y termina teniendo como, que serían casi 7 pies. O sea, es muy alto. Así, tamaño jugador de básquetbol. Se llama Al Rothstein. Y él decide seguir el legado de su tío, no, perdón, sería de su de su padrino, que es Adam, y se empieza a llamar Nuclón. Más adelante él se expone a más radiación, adquiere poderes para hacerse aún más alto. Entonces ya era fuerte, casi invulnerable, y era muy alto, y ahora ya puede quedar aún más alto, ¿ok? Más adelante decide cambiarse el nombre de Nuclón a Atom Smasher. La primera vez que utiliza el nombre de Atom Smasher con un traje similar al de Adam fue en Kingdom Come. Pegó tanto en Kingdom Come que cuando Nuclón, que primero fue miembro de Infinity Inc., igual como Nuclón, se vuelve miembro de la Liga de la Justicia de los años 90, cuando era liderada por Wonder Woman. Más adelante él decide dejar de llamarse Nuclón, llamarse Atom Smasher, como en Kingdom Come, y ahí se vuelve miembro de la Sociedad de la Justicia. Pero sí, sí, de la Sociedad de la Justicia cuando es reformada en los años 2000. Curiosamente, hay un momento en que nos lleva al futuro, donde descubrimos que Stargirl, Courtney Whitmore, va a terminar casada con Al Rothstein. Y ya sería como que más o menos todo acerca de él. Y aquí tenemos otras preguntas. La de José Ángel Quitayes. Joey, el fin de semana volví a leer Justice League, The New Frontier. Pero quiero saber un poco más acerca de Rick Flag y su Task Force. Porque en el cómic de John Ostrander es Rick Flag padre o hijo. ¿Qué más puedo leer? Gracias, Joey. Lo que te va a ayudar muchísimo es un anual de Secret Origins. Lo tengo por aquí. Déjame ver. No lo tengo por aquí. Lo puedo encontrar muy rápido. A ver, vamos a ver. Es Secret Origin. A ver. Origin anual. Suicide Squad. Suicide Squad. Vamos a ver qué número es. Es el número 2. No, espérate. Es el número 14. No es un anual, sino es el número 14. Trata de encontrar, de seguro está por en Comicology o en la app de DC, o tal vez, curiosamente, puede ser que esté en Fantástico. Secret Origins número 14, que es un número de doble tamaño, se enfoca en el Suicide Squad. La primera vez que es creado un Suicide Squad es en la Segunda Guerra Mundial. Rick Flag, padre, lidera un grupo de soldados que son muy violentos, muy agresivos, y que todos han sido metidos a la cárcel, ¿no?, del ejército por portarse mal. A él le dan la misión de hacer que este grupo de rebeldes se vuelvan un grupo comando elite, y los liderea Rick Flag, y se vuelven el mejor grupo de comandos que te puedas imaginar en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial muere Rick Flag, y su hijo continúa sus pasos y se vuelve igual soldado y todo eso. Él, junto con su novia Karen, que es una científica, y otros dos científicos, forma un nuevo equipo del Suicide Squad, que en vez de ser gente del ejército, es un miembro del ejército y tres civiles. Y se enfrentan contra cosas más extrañas, ¿no? Su papá también se enfrentaba contra cosas extrañas. Encuentra una isla de dinosaurios. Se enfrenta contra todo tipo de nazis extraños. Y lo que hace básicamente el nuevo Suicide Squad de Rick Flag Jr. y estos tres civiles es enfrentarse igual a fuerzas sobrenaturales y a no sé, gente que tiene poderes radioactivos y cosas así, ¿no? Y después, dos miembros de este Suicide Squad mueren. Bueno, uno muere y otro parece que muere. En las Himalayas, enfrentándose a un Yeti. Okay. Karen abandona a Rick. Y Rick se queda solo, igual miembro del ejército. Amanda Waller lo recluta para que historias de Suicide Squad, escritas por John Ostrander, Rick Flag hijo toma control de este grupo, que está formado, en vez de seres humanos o de civiles científicos, está formado de villanos, ¿ok? Y eso es básicamente todo lo que está pasando. Y después se vuelve tan popular la idea del Suicide Squad, que cuando muere ya finalmente Rick Flag Jr., o pensamos que muere Rick Flag Jr. al final del Suicide Squad, la historia la retoman mucho tiempo después, en los finales de los 90s, y aparentemente el Sargento Rock está liderando un nuevo equipo del Suicide Squad, y después resulta que eso no funcionó, y en los nuevos 52 le dan otra opción al Suicide Squad de que funcione. A ver, Víctor Gutiérrez dice: oye, Joey, escuchando un podcast viejo, ¿puedes decirme cuál es el que dura 9 horas? Número de podcast, por favor. En verdad, dijo, no recuerdo así exactamente, pero fue, si estoy en lo correcto, exactamente hace un año. No sé el número, pero fue hace un año, estoy seguro, porque recuerdo que parte del podcast lo grabamos el abandonador y yo en Nueva York. Entonces parte de las 9 horas están grabadas en el hotel de Nueva York. Entonces sí, fue el de hace un año. Entonces checa todo lo del octubre del año pasado y verás, de seguro fue octubre 14, no, 14 regresé, 15. El que haya subido en octubre 15, 16, ese es el que dura 9 horas. Dice, a ver, Joey, ¿qué pasa con Penitence? ¿Así se llama Penitence? No se llama Penitence. A ver, déjame recordar cómo se llama el personaje. Vamos a ver. Speedball. Se llama... ¿Se llama Penitence? No me acuerdo. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está, Robbie Baldwin. Penance. Sabía que no era Penitence. Es Penance. Ok. Robbie Baldwin, mejor conocido como Speedball, adquiere sus poderes en un accidente en un laboratorio, donde él ahorita puede rebotar de un lado para otro. La idea era crear al Hombre Araña para los 80s, ¿no? Ya tuvimos el Hombre Araña de los 70s. Fue Nova, el de los 80 supuestamente iba a ser Speedball. De hecho, hicieron varios Hombres Arañas en los 80. Estuvo Speedball, estuvo Darkhawk, estuvo Sleepwalker, de alguna manera también Ghost Rider. O sea, eran puros chavitos que adquieren sus poderes de manera misteriosa y tienen que aprender que con gran poder viene una gran responsabilidad. En el caso de Robbie Baldwin, era un personaje gracioso, un personaje cómico que nunca tuvo gran éxito en su cómic. Y de ahí lo pasan a ser miembro de los New Warriors. Y ahí tiene gran éxito. Donde él es básicamente el cómico del cómic. Y después, con los New Warriors, ellos accidentalmente detonan las circunstancias que nos llevarán directito a la Civil War. Y lo que termina sucediendo es que este personaje, después de haber causado 102 muertes o 108 muertes, no directamente, pero de alguna manera u otra, su falta de respeto a los poderes de Nitro hicieron que el personaje causara muchas muertes. Entonces decide ser penitente por todas las muertes que él causó. Adquiere una armadura horrible, por cierto, llena de picos. Pero los picos no solo están por fuera, también están por dentro. Entonces cada vez que se pone la armadura, está sufriendo. Y sus poderes, después de la explosión que causa el detonante de Civil War, habían sido modificadas, y cuando él recibía dolor físico podía exteriorizarlo en explosiones externas a cualquier objeto que le eligiera. Entonces el personaje de Penance, después de ser parte de ¿qué fue esto? Civil War Frontline, que es donde adquiere ya la armadura, se vuelve miembro de los Thunderbolts, que están bajo el liderazgo de Green Goblin, de Norman Osborn. Durante estos números se vio la ridiculez de que Robbie Baldwin tuviera estos poderes y tuviera esta armadura. Y de hecho hay un número, ay, que es, se me olvida el número, se me olvida el nombre, creo que se llama I Love Marvel, y en la portada aparecen Squirrel Girl, la chica ardilla, y Speedball, y se están besando. Y ahí descubrimos que la chica ardilla, después de todo lo que pasa después de Civil War, va a ver a Robbie y le pregunta de por qué se volvió tan intenso, ¿no? Si era una persona cómica, ¿por qué se volvió tan intenso? Y la misma Squirrel Girl llega a la conclusión de que es mucho drama y tiene cero verosimilitud de lo que está pasando con Speedball, ¿no? Y es muy bueno ese número, muy bueno. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que me da mucha risa también. Ah, después de ser parte de los Thunderbolts, se vuelve uno de los maestros de Avengers Academy. Y ahí deja la armadura de Penance y retoma su origen, bueno, su traje de Speedball. Y poquito a poquito, poquito a poquito, se vuelve igual de cómico que era antes. ¿Ok? A ver, Gulino nos dice, habla de Booster Gold y Blue Beetle. Pues muy fácil. Blue Beetle se llama, es John, se me está olvidando su nombre, es John Michael Carter. John Michael Carter es un futbolista en el siglo XXV. Empieza a hacer apuestas y empieza a tirar juegos para poder ganar esas apuestas, porque él está apostando contra su equipo, ¿no? Contra el éxito de su equipo. Entonces, lo que termina pasando es que cuando lo descubren, lo expulsan. Se va a trabajar en el Museo Espacial. En el Museo Espacial hay varios objetos de poder y hay una máquina del tiempo. Entonces, él, como busca la fama y la fortuna, por eso era jugador de fútbol americano, agarra pedazos de cosas que están en el Museo Espacial y de ahí se forja un traje. Se mete a la nave espacial, a la nave del tiempo, se va al pasado, a principios de, ¿qué será? Finales del siglo, mediados, finales del siglo XX, en los años 80, obviamente, después de la crisis en Tierras. No, espérate, ¿él estuvo en la crisis? Sí, creo que fue un poquitito antes de la crisis en Tierras Infinitas, ahí por el 85, se va al pasado, y tiene en aventuras ahí, donde quiere volverse el héroe más importante de Metrópolis, por encima de Superman. Nunca lo logra, pero sí logra ser un héroe suficientemente respetado para ser miembro de la Liga de la Justicia de ese entonces. Otro héroe que era parte de la Liga de la Justicia era Blue Beetle. Su origen va de la siguiente manera. Hay un arqueólogo que se llama, ay, ¿cómo se llama? Es Dan Garrett. Dan Garrett se va a Egipto en una de las pirámides, encuentra una cripta, abre la cripta. Hay un cadáver ahí y este cadáver tiene un escarabajo azul. Dan Garrett toma este escarabajo azul y adquiere superpoderes. Todos los poderes de Superman mágicamente los adquiere gracias a este escarabajo azul. Resulta que Ted Kord fue alumno de Dan Garrett. El tío de Ted Kord está utilizando los descubrimientos de Ted para el mal. Le pide ayuda a Dan Garrett. Dan y Ted se van a enfrentar al tío de Ted. En el enfrentamiento, Ted muere. Dan Garrett, el escarabajo azul, muere. Y Ted, en honor a su amigo y maestro, decide tomar el manto del escarabajo azul. Dan Garrett no le dio el escarabajo azul. Entonces, él tiene que utilizar su intelecto y sus habilidades físicas para salir hacia adelante. Entonces él inventa una nave llamada The Bug, que es básicamente una nave como el batiplano o como el avión invisible de la Mujer Maravilla, y puede volar por toda la ciudad. Empieza a tomar clases de gimnasia y de karate y empieza a combatir el crimen sin poderes, solo con su intelecto, con las cosas que puede crear, porque él es un experto en electrónica. Tiene una corporación llamada Quartz Industries, si estoy en lo correcto, que hacen cosas electrónicas. Es un hombre millonario. Es básicamente Batman con las poses del Hombre Araña y con la comedia del Hombre Araña. De hecho, fue creado por Steve Ditko, el co-creador del Hombre Araña. No el primero, el segundo. Bueno, es que ha habido tres. El primer, ¿cómo se llama? Escarabajo Azul era un policía, pero él no está en continuidad. El que está en continuidad es Dan Garrett, que es un maestro de ciencias de Egipto, o egipciología, no sé, un arqueólogo. Y y el segundo es un experto en electrónica, que es obviamente a Ted Kort. Resulta que Blue Beetle es parte de la, ¿cómo se llama?, de los héroes que se enfrentan contra Glorious Godfrey, que es un villano enviado a Darkseid, enviado a la Tierra por Darkseid. Y Blue Beetle se vuelve parte de la nueva Liga de la Justicia, que es forjada después del cómic de Legends. Y más adelante, en esta Liga de la Justicia, Booster Gold se vuelve parte del equipo. Como eran los menos poderosos, los menos considerados, Booster y Blue Beetle se empiezan a volver amigos. Y llega un momento en que se vuelven casi casi un equipo cómico, porque no pueden estar separados. Uno dice una idiotez, el otro le... Básicamente se vuelven Jim Carrey y Jeff Daniels en Dumb and Dumber, en un par de idiotas. Es literalmente lo que hacen con los personajes. Más adelante Booster se cansa de esto, deja la Liga de la Justicia y se va a hacer un nuevo equipo llamado, creo que el conglomerado, The Conglomerate, si estoy en lo correcto. Se vuelve parte de este nuevo equipo porque quiere que lo empiecen a respetar. Después regresa a ser parte de la Liga de la Justicia. Por un tiempo tiene un accidente y tiene que utilizar una armadura para sobrevivir al estilo Iron Man. Pues le cambian la armadura, después ya regresa su cuerpo a su normalidad y le cambian el traje. Y ahorita lo más reciente que hicieron con él era básicamente lo de Quantum Leap. ¿Cómo se hicieron? Viajero en el tiempo aquí. Donde este científico tiene que ir a través del tiempo y el espacio componiendo las cosas. Básicamente es lo que tienen a Booster Gold haciendo por un tiempo. No me encantó ese cómic, pero a mucha gente le gustó. Y tristemente Blue Beetle murió al inicio de Infinite Crisis. Muere. Él es el que descubre que el villano detrás de todo, bueno, al menos uno de los villanos detrás de algunas cosas, es Maxwell Lord, el líder o el patrocinador de la Liga de la Justicia de los años 80, donde Booster Gold y Blue Beetle ambos eran miembros del equipo. Bueno, vamos a ver cuántas tengo. No tengo, sí tengo algunas preguntas más, pero lo que tengo que hacer ahorita, desafortunadamente, hablando de lo que decía Carlos, yo y Moisés en el Soho Chat, tengo que comer, porque si no como voy a desmayar. Entonces les voy a poner unas canciones ahorita, no se desesperen, mi comida es rápida, les juro que lo hago rápido, y continuamos con las preguntas de Víctor Gutiérrez y todas las preguntas que recibimos en el Facebook. A ver, no se desesperen, muchachos, vamos a ver qué puedo hacer aquí. A ver, hago esto, seguimos aquí al aire. Voy a poner la canción. I tear my heart open, I sew myself shut. My weakness is that I can't do much. And my scars remind me that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. I'm pissed 'cause you came around. Why don't you just go home? 'Cause I channeled all your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. All I can say is I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I care too much. And the scars remind us real. I tear my heart open just to fail. I tried to help you once against my own advice. I saw you going down, but you never realized that you're drowning in the water. So I offered you my hand. Compassion's in my nature. Tonight is our last stand. And my weakness is that I care too much. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I'm drunk and I'm feeling down, and I just wanna be alone. You should've never come around. Why don't you just go home? 'Cause you're drowning in the water. And I tried to grab your hand. I left my heart open, but you didn't understand. But you didn't understand. You fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I can't help you fix yourself, but at least I could say I tried. I'm sorry, but I gotta move on with my own life. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do. And our scars remind us that the past is real. I tear my heart open just to fail. I tear my heart open, I sew myself shut, and my weakness is that I can't do much. And our scars remind us that the past is real. Lo siento mucho por irme tanto tiempo, porque casi dos canciones, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí de regreso, ya estamos al final de este programa, nos queda solo media hora desafortunadamente, o bueno, para algunas personas puede ser eso afortunado, uno nunca sabe. A ver, vamos a ver. Tenemos algunas preguntas más que resolver en el Twitter, y la, a ver, espérate, está entrando aquí como que una... Ok, ya vi. Empecé a cargar el... la computadora y empezó a hacer ruidos extraños. A ver, quedamos en que Víctor Gutiérrez a ver, la pregunta siguiente y dice en una pelea entre Aquaman contra Superman, ¿quién ganaría? Si la lucha es en una isla, ganaría Superman. ¿Ok? Así de simple. Si estuvieran bajo el mar, obviamente ganaría Aquaman, porque puede nadar más rápido que Superman, puede controlar obviamente a todos los animales marinos, y Superman eventualmente tiene que respirar. Yo sé que en la era de plata Superman podía estar indefinidamente bajo el agua o en el espacio. De hecho, yo creo que hay algunos números en la era de oro o en la era de plata donde Superman podía hablar en el espacio. Estamos de acuerdo que es bastante loco. Pero debajo del agua, Aquaman podría ganar. Tal vez, posiblemente, si es un buen estratega. Pero fuera del mar, aunque sea en una isla, Superman ganaría. Y claro, también tenemos que recordar que todo depende de quién esté escribiendo la historia, porque en algunos casos, pues no importa quién sea más poderoso, sino quién quiere el escritor que gane. Así de fácil. De hecho, bueno, podemos irnos a lo más ridículo. En Marvel contra DC, le pidieron a varias personas que votaran por quién iba a ganar entre este personaje y este personaje. Y por decir, hay un momento donde es Tormenta contra Wonder Woman, y creo que gana Tormenta porque es un personaje más popular. Y también cuando se enfrentan Wolverine contra Lobo, gana Wolverine. Y estamos de acuerdo que hemos visto que Lobo le gane a Superman. No me vas a decir que Wolverine es más poderoso que Superman. Pero bueno, es más popular Wolverine que Lobo y por eso ganó. A ver, Gustavo López Telles dice: Joby, ¿habrás tenido oportunidad de jugar Batman Arkham Knight? ¿No? Recuerda que hubo muchos problemas para que lo sacaran en PC. Entonces estoy esperando hasta que ya esté todo tranquilo, de que ya esté bien todo lo que tengan que hacer con la PC, para que de esa manera yo pueda comprarlo y no tener una desagradable sorpresa. Recordaremos Arkham Origins. Tuvo 20,000 y un problemas. O sea, habían varios momentos en la... en el juego donde todo se detenía y todo se echaba a perder, y tenías que bajar los parches para que funcionara el juego. Entonces me estoy esperando que todo esté bien antes de comprarlo. Y A ver, dice acá Gustavo igual, dice: un saludo al programa más perrón y más troleado. Te puedo garantizar, no seremos el más perrón, no seremos el más divertido o el mejor, pero wow, que sí somos troleados. Somos los más troleados, sin duda. De hecho, aparentemente Carlos, Joey Moisés, o sea, yo, trolea el programa. ¿Joey alguna vez le ha ganado mole a la Hulk? Gracias. Claro que sí. Como acabo de mencionar, no necesariamente significa o importa qué personaje es el más poderoso, sino quién quiere el escritor que gane. Siempre que se ven enfrentado Hulk contra la Mole, siempre ganaba Hulk. O estaba a punto de ganar Hulk y todo el mundo entraba a echarle la mano a la Mole y la Mole pues lo vencía, ¿no? O Hulk huía. Resulta que llega un momento en los años 80, hay finales de los años 80, donde Hulk es gris. ¿Okay? Deja de ser verde y se vuelve gris. Y cuando se vuelve gris, no es tan poderoso. La Mole y Miss Marvel, la segunda Miss Marvel, Sharon Ventura, están en una nave espacial, cruzan a través de un campo de rayos cósmicos, y Sharon Ventura se vuelve de una mujer normal con superpoderes, con superfuerza e invulnerabilidad. Se vuelve una mujer mole. ¿Ok? Y la mole se vuelve una mole con piquitos. Sus piedras dejan de estar suaves, digamos, y empiezan a tener todos piquitos. Y se ve bastante ridículo, pero se vuelve más fuerte. Entonces mucha gente empezó a preguntar, bueno, ahora que ya es más fuerte la mole y más débil Hulk, ¿quién ganaría? Viene un enfrentamiento entre los personajes. En el cómic de los Cuatro Fantásticos, gana Hulk. Perdón, gana la Mole. Y cuando la historia continúa en Hulk, gana Hulk. ¿Ya ven a lo que me refiero? El escritor de Cuatro Fantásticos, en ese entonces era Steve Englehart, si estoy en lo correcto, y Steve quería que ganara la Mole. Y la Mole gana. Cuando ya lo tiene derrotado, Hulk huye. Y la historia continúa en a la semana, a las 2 semanas, en el cómic de Hulk. Y en el cómic de Hulk, escrito por Peter David, y creo que lo dibujaba Jeff Purves, si estoy en lo correcto, Peter David quería que ganara Hulk, y Hulk gana. Entonces, no necesariamente significa quién es el más fuerte, o importa quién es el más fuerte, lo que en serio importa es quién quiere el escritor que gane. Y así fue. Es mejor ejemplo que ese no existe. Dice acá Abril. Nos dice lo siguiente: hola, muy buen programa. Hoy como que lo siento medio extraño. Hoy no siento que haya sido un buen programa. Porque sí, demasiados errores aquí a la hora de transmitir. Y sin duda, demasiados troles. Muchos troles el día de hoy. Es que en serio, qué lástima que no lo vieron. Nomás prendí el Soho Chat y empezaron a aparecer ventanas y ventanas y ventanas llenas de tonterías. Y algunas, muchas, y muchas no leí, porque hay niños escuchando. Dice acá, ¿recomendarías leer? ¿Qué me recomendarías leer de Wonder Woman? A ver. Vamos a ver. El problema es que Wonder Woman hay pocas cosas interesantes. Te diría que puedes leer Gods of Gotham. Es una miniserie. Perdón, una miniserie, es un arco de la serie escrita por Phil Jiménez, dibujada por Phil Jiménez. Es fácil de conseguir el TP y es básicamente Batman y la Mujer Maravilla enfrentándose a algunos dioses de la mitología griega. Bastante bueno. Hay otro que se llama Wonder Woman de Hikithia y es donde una mujer le pide a Wonder Woman que la proteja y cuando Batman va atrás de esta mujer, Batman y la Mujer Maravilla se tienen que enfrentar. Es igual un TP. No es un TP, sería como una Prestige Format. Fácil de conseguir, muy bueno. De hecho, la portada es muy memorable. Está Batman tirado del suelo y la Mujer Maravilla le está pisando la cabeza. Muy buen cómic. ¿Cuál otro de la Mujer Maravilla? A ver, déjame ver cómo se llama este. Siempre se me olvida el nombre. Es Wonder Woman. Alex Ross, Paul Dini. Ok. Sería La Mujer Maravilla, El Espíritu de la Verdad, The Spirit of Truth, está bastante bueno también. Y estos cómics, no necesariamente ella es la protagonista, pero ella tiene mucho juego en la historia, que es Kingdom Come. El TP es facilísimo de conseguir, en español o en inglés. Y es donde todos los héroes de la Tierra se están enfrentando entre sí. Buenísimo. Mucho mejor que Civil War. Kingdom Come es muy bueno. Y también otro donde salga la Mujer Maravilla y tiene un papel protagonista. Sería New Frontier, la nueva frontera, donde ella es hasta más alta que Superman. Y su manera de hacer la justicia es un poquito más brutal de lo que te imaginarías. A ver, ¿quién más? Otra historia de ella buena. Pues mira, todo lo que hizo George Pérez del 86 en adelante, cuando se relanza el título después de la crisis en Tierras Infinitas, era muy bueno. Pero no sé qué tan fácil sea de conseguir. Y lo más reciente que está haciendo Brian Azzarello con el personaje, yo no lo he leído, pero a mucha gente le gusta. Se está metiendo mucho en lo que es la mitología griega. La Mujer Maravilla ya es la hija de Zeus y tiene todo un tipo de connotaciones interesantes, todo eso. Entonces, te recomendaría leerlo ahorita y los números que te recomendé antes. Pero el problema es que ha tenido muchas malas épocas La Mujer Maravilla. Es uno de los peores cómics, o uno de los cómics con la peor suerte, mejor dicho. Porque no hay malos cómics, no hay malos personajes, con la excepción de Kal Reiner, el peor Linterna Verde de todos los tiempos. Pero ese es el problema de La Mujer Maravilla, que hay muchos escritores, tanto hombres y mujeres, les cuesta mucho trabajar ese personaje. Es una tristeza. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos tiempo de irnos aquí a la página de Comic Manía. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en las notificaciones. Algo que nos llame la atención. ¿Alguna pregunta? No. Nomás gente que nos hizo el gran favor de retuitear y mencionar que el programa está a punto de comenzar. A ver. Y mensajes tenemos. Sí, tenemos un buen. A ver, ¿sabes qué? Voy a escoger a Guy Cetina, porque nos escribió desde hace tiempo. Y si recuerdo bien, sus preguntas no son tan difíciles. Y dice de la siguiente manera: hola Comic Manía, Joey e invitados. Aviso que esta será carta, la pueden tomar en cuenta para algún Comic Manía extra. Ya tengo un año escuchando el podcast y recientemente por el momento en el Periscope. Pues en él se pierde la experiencia de escuchar las llamadas de teléfono. Quiero felicitarlos por la excelente labor que hacen en el programa. Y decirles que gracias a ustedes mi perrita es feliz, pues camina conmigo más de una hora para que su amo, o sea yo, escuche mínimo la mitad del programa. Bueno, fuera de bla bla bla, aquí están mis preguntas. Dice la siguiente: ¿existe algún cómic o cómics donde aparezcan los gemelos fantásticos? ¿Son buenos? Ok, las respuestas son sí y no. Resulta que hay un cómic muy malo llamado Extreme Justice, finales de los 90s. Básicamente lo que pasa es esto: hay un villano que se enfrenta a la Liga de la Justicia, causa muchos desastres, y eso crea una ruptura en la Liga. Algunos miembros de la Liga creen que no es correcto matar o tomar la justicia bajo sus propias manos y volverse, ¿cómo se llama?, juez. ¿Cómo se dice? Juez, jurado y ejecutor. Y hay un grupo que dice que sí es correcto, ¿ok? Y curiosamente se forma un nuevo equipo llamado Extreme Justice o Extrema Justicia. Recordemos que en ese momento eran los 90s y todo tenía que ser extremo, ¿no? Entonces en Extreme Justice, vamos a ver si encuentro una portada para que veamos quiénes son todos los personajes. Estaba obviamente el líder, que era Captain Atom, que como es un militar, pues él cree en matar. Máxima, que también es un personaje bastante violento. Amazing Man, que es, no sé, el bisnieto del Amazing Man original de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Y también, curiosamente, y esto fue lo más raro, es que dentro de este equipo de Extreme Justice, que era un equipo mucho más agresivo, estaban dos personajes que no tienen nada de agresivos. Y era Booster Gold y Blue Beetle. Y la razón por la que son miembros de este equipo, como estaba mencionando, hay un momento donde Booster Gold por poco muere. Y para salvarle la vida, Blue Beetle lo tiene que meter dentro de una armadura. Entonces, como su mejor amigo por poco muere, y porque Booster Gold por poco muere, empiezan a decir que es más interesante o correcto pues empezar a tomar vidas, no necesariamente permitir que los villanos se salgan con la suya. Bueno, resulta que el cómic va avanzando y cada vez está peor. Y son muy pocos números, de hecho, creo que son, no sé, no creo que no llegaron a 20 números. Ah, espérate, vamos a ver. Es que estoy tratando de buscar aquí el cómic. Ajá. Vamos a ver, aquí está. Ahorita les digo exactamente cuántos números fueron. Vamos a ver. A ver si dice por aquí. Sí, son en total 19 números. O sea, no llegaron ni a 20. Son 18 números. Y el número 0 que aparece durante Zero Hour. Resulta que en uno de estos números sí se enfrentan contra versiones de, ¿cómo se llama? De los Wonder Twins, que son San y Jaina. A ver, déjeme ver en qué número. Extreme Justice, Wonder Twins. Ahorita les digo qué número es. Es el... ¿Por qué no aparece? A ver, en cómics. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Por qué no aparece? Aquí está. Número 16. Ya casi al final. En el número 16 de Extreme Justice aparecen estos personajes de Wonder Twins. Están igualitos al de la serie animada. Me imagino que han de tener los mismos poderes. Y por lo que dice acá, sí. Obviamente, no soy tan fan de los Wonder Twins. Entonces, obviamente, por eso no me metí a leer este cómic. Pero cuando todavía era gracioso, Chris Sims se dio la tarea de leer todas las apariciones de Firestorm. Y después de un rato, Firestorm se vuelve parte de Extreme Justice. Entonces, Chris Sims leyó todo lo que fue Extreme Justice y dijo que fue tan ridículo como te imaginas. O sea, la aparición de los Wonder Twins es tan mala o peor de lo que te imaginas. Entonces, en verdad, no es un buen cómic, pero ya si quieres saberlo, es Extreme Justice número 16. Dice acá, en la película de cortos animados, pasan el entrenamiento de Bruce en India, en donde conoce una chica llamada Cassandra. La pregunta es, ¿en qué cómic de Arkham Asylum... No, perdón. La pregunta es, en el cómic de Arkham Asylum aparece una bruja Cassandra con una A marcada en su frente. ¿Es el mismo personaje? No creo. Y te voy a decir por qué. Bueno, para empezar, no me queda claro en qué Arkham Asylum estás hablando. Pero si algo sucede en los cómics y algo sucede en la serie animada, no necesariamente viene del mismo lugar. De hecho, el personaje de Cassandra... Ah, vamos a ver. Cassandra, Arkham Asylum. Ah, vamos. Es que ni sé qué Cassandra estás hablando. Pues mira aquí. Pues la única Cassandra que aparece dentro de todo eso que dice en Arkham Asylum, aparentemente se está refiriendo a Cassandra Cain. Y Cassandra Cain no es una bruja, es una ex batichica. Ella es hija de un asesino llamado Kane y aparentemente también es la hija de Lady Shiva. Y resulta que ella, después de abandonar a su padre, se vuelve buena, se empieza a utilizar el traje de batichica que antes fue utilizado por Huntress Helena Bertinelli. Empieza a utilizar este traje, que también la chica es muda, aparentemente, o no le gusta hablar, porque en sus primeras apariciones es muda, pero en su cómic dice una palabra por cómic, y después ya dejó de ser batichica, pero es la única Cassandra que yo encuentro. Yo no sé qué cómic de Arkham Asylum te refieres, el cómic de Arkham Asylum escrito por Grant Morrison, que fue el único que he leído. o alguno otro previo, pero te puedo decir una cosa. Esto es lo más importante que te puedo decir. Hay varios momentos donde hemos hablado del entrenamiento de Bruce Wayne, y cada escritor le pone algo, y cada escritor le agrega esto, le agrega aquello, pero un personaje llamado Cassandra nunca ha sido muy importante en los mitos y la saga de Batman. Entonces no sé, no creo que sea el mismo personaje. Es una bruja, Cassandra. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Cassandra Witch. Vamos a ver. El cómic que tú mencionas nunca lo he leído. Aquí lo que estoy viendo es que hay un cómic llamado Batman Arkham Asylum, Tale of Madness. Y el personaje que tú mencionas puede ser que se llame Cassandra. No, de hecho se llama Samantha. Se llama Samantha Voss. Es una bruja. Y su nombre de supervillana es Bruja. Su nombre real es Samantha Voss, B-O-Z. Y no tiene absolutamente nada que ver con el personaje que tú mencionas. ¿Okay? Entonces no se llama Cassandra, se llama Samantha. ¿Okay? Entonces, yo creo que ahí hay problemas. Pero bueno, entonces básicamente mi respuesta a tu pregunta es no. ¿En qué cómics ¿qué cómics me podrías recomendar en los cuales veamos el entrenamiento de Bruce antes de ser Batman? Hay pocos cómics que en serio se concentran mucho en sus años antes de ser Batman. Hay dos o tres por ahí sueltos. Pero buenos, hay pocos. Yo te recomendaría Untold Legend of the Batman, que ya no está dentro de continuidad, pero te habla un poquito acerca de su entrenamiento y las cosas que él estudió antes de ser Batman. Está un TP que se llama Blind Justice. Los números sueltos son un poco más difíciles de conseguir que el TP, y el TP también es difícil de conseguir. Vamos a ver cuáles números son. Son unos números de Detective Comics, Batman, Blind Justice. Son los números... ¿Por qué nunca nomás? Aquí está. Batman Blind Justice toma lugar dentro de tres números. Detective Comics número 598, 599 y 600. Son tres números, el primero y el tercero, son de doble tamaño. Estos cómics son fáciles de conseguir en los Estados Unidos, me imagino, aquí no tanto. Y el TP también es un poquito difícil de conseguir, pero es, para mis gustos, lo mejor de los años mozos del joven Bruce Wayne durante su entrenamiento. Serán los que más te recomendaría. Y obviamente Batman año 1. Pero así que tú digas un cómic que se dedica de principio a fin a ver el entrenamiento de Batman, que yo recuerde, honestamente no. Y dice, gracias por leer este pergamino y de paso te presento a mi batiperra. No pienses mal. Pues no te preocupes, compañero. Gracias por escuchar el programa. Gracias porque te gusta y gracias por escucharlo. Y qué bueno que a ti y a tu perrita les encanta el programa. Y lo único que les puedo decir es... pues sí, espero que sigan escuchando y perdón por el programa, por darme tanto en leer tu correo, pero sí es que tengo muchas cosas pasando al mismo tiempo y el día de hoy en particular sí está todo como que mucho más intenso. A ver, nuestro amigo Joe Pike nos dice lo siguiente. Joey, ¿qué opinas del nuevo arte de Frank Miller para Dark Knight 3 y de las críticas que ha recibido? Te mando aquí el mensaje porque no tengo Soho Chat. Bueno, mi querido Joe Pike, ya vi esta imagen. Es una imagen. De hecho, él no va a hacer el arte interior, hasta donde yo recuerdo, él no va a hacer el arte interior de Batman The Master Race o Dark Knight The Master Race. Otros artistas lo van a hacer. Creo que uno de los Qbert va a hacer el arte interior. Y él nomás. La portada que tú me mandaste es una portada que va a haber dentro del cómic van a venir mini cómics, ¿no? Entonces, esta portada es de un mini cómic que se enfoca en Atom. Bueno. Kurt Busiek, un escritor que yo respeto mucho, habló del arte y dijo exactamente lo que él opina. Y opina que está totalmente correcto. Porque quería decir algo muy específico, Frank Miller, con este arte. ¿Ok? Y después otra página mostró diferentes versiones del arte de Frank Miller enfocado sobre Superman. Entonces... decir que es malo, nomás porque no me gusta, pues no sé si haga lo correcto. Frank Miller quería decir algo muy específico con este arte y cómo dibuja él a Superman. Bueno, ya diciendo todo eso, Lo que yo puedo decir es lo siguiente. Se ve feo, se ve horrible, se ve horripilante, se ve asqueroso, se ve grotesco, se ve... Es innecesario. Yo cuando me imagino a Superman, imagino al Superman de Kurt Swan, al Superman de John Byrne, al Superman de Neil Adams, al Superman de Christopher Reeve. Me imagino hasta el mismo Superman de Henry Cavill, el Superman de la serie animada. Físicamente, facialmente, se debe de ver atractivo, se debe de ver bonito, bonachón, buena onda, gentil, amigable, afable, amistoso. O sea, no te debe de dar miedo Superman. Y el Superman de esta portada de Frank Miller es horrendo, es feo, es asqueroso, es grotesco. Yo entiendo a lo que se refiere Kurt Busiek, de que lo que quiere hacer Frank Miller con este Superman es, pues es el malo. Si el bueno es Batman y el malo es Superman, Superman se debe de ver grotesco y Batman se debe de ver bonito, ¿no? O se debe de ver más atractivo. Entonces yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Personalmente a mí me disgusta lo que está haciendo es Frank Miller con el personaje de Superman. No creo que sea lo correcto. No me gustó lo que hizo con All-Star Superman. Con All-Star Batman y Robin. No me gustó lo que hizo con Superman dentro de All-Star Batman y Robin. No me gustó lo que hizo con Wonder Woman dentro de All-Star Batman y Robin. No me gustó lo que hizo con Superman y la Mujer Maravilla y todos los personajes buenos del mundo DC en Batman Strikes Back. The Dark Knight Strikes Again. Entonces, personalmente, no me gusta, no me atrae, no me llama la atención y no creo que sea correcto. ¿Ok? Entonces, qué lástima. Creo que mucha gente tiene muchas ganas de leer esta secuela de Dark Knight Returns, pero yo personalmente ya perdí todas las ganas. Dice, vamos a ver, Pedro L. dice, hola Lorna, Joey, buenas tardes, mi primera pregunta es, ¿existe algún cómic donde Superman o el Capitán América luchen contra la corrupción o contra sistemas corruptos? Pregunto de ellos dos, pues son los que a mi ver respetan más la ley y nunca tomarían la justicia por propia mano, pero sí si el sistema es corrupto. Pues mira, curiosamente creo que Superman no. Si nos vamos a ver algo como Dark Knight Returns, el sistema está corrupto. O sea, todos los héroes están... han prohibido, el gobierno de los Estados Unidos ha prohibido que todos los héroes estén en acción. El presidente de los Estados Unidos manda a Superman a cazar a su mejor amigo, Batman. O sea, es un sistema corrupto y Superman respeta tanto la ley que continúa siguiendo los reglamentos de la ley, a pesar de que pues no hay mucho orden dentro de este nuevo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que Superman sigue demasiado las leyes como para que se enfrente contra ellas. La única vez que Superman ha tomado control del mundo entero fue obviamente en Injustice. Porque hasta en el mismo Kingdom Come, él no se enfrenta contra el gobierno, se está enfrentando contra los héroes que ya están fuera de control. Entonces yo creo que Superman nunca haría o ha hecho algo en contra de un sistema corrupto. Supuestamente en sus inicios, en el 38, 39, 40, cuando el personaje fue creado, sus creadores, Jerry Siegel y Josh Shuster, lo hicieron como un campeón de la gente humilde, de la gente que no tenía trabajo, de la gente que se tenía que pelear contra el gobierno, o contra la policía, o contra la mafia, o contra la corrupción. Entonces era un campeón de la gente común y corriente, originalmente. Y lo que trata de hacer Grant Morrison con el relanzamiento de Action Comics es igual hacer que Superman sea el campeón del indefenso, ¿no? Y se enfrentaba igual contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero para mis gustos, yo creo que Superman no debería hacer pelearse contra eso. Para eso está Batman, para eso está Daredevil, para eso está de alguna manera el Hombre Araña, no necesariamente Superman. Y en el caso del Capitán América, que yo recuerde, pelearse contra la corrupción, no necesariamente, pero en algún momento, él descubre que el gobierno está corrupto y deja de ser Capitán América. O sea, no necesariamente se enfrenta a la corrupción, es nomás simple y sencillamente renuncia cuando él descubre que el gobierno americano ha sido infiltrado por un grupo de neonazis, que son los el Imperio Secreto, él abandona su identidad del Capitán América y se vuelve el nómada, el hombre sin tierra. ¿Ok? Pero así que así un cómic que se dedique a pelear contra la corrupción, no recuerdo. O al menos si ha habido, nunca ha sido tan famoso. De hecho, por un momento se volvió muy famoso un cómic de Marvel Knights del Capitán América, que era Capitán América contra el terrorismo, ¿no? Pero no necesariamente contra la corrupción. A ver, se nos está acabando el tiempo. Ah, vamos a ver, Antonio Gaspar dice, hola Joey, un saludo. Aquí están mis preguntas para el programa. Dice, ¿qué opinas de la figura? Perdón, vamos a ver. ¿Qué opinas de las figuras de superheroes como las Pop? ¿O las más caras valen la pena? Creo que te refieres a las Funko Pop. Las Funko Pop, para las personas que no saben, son esas figuras que son chiquititas con cabezotas, ¿no? Y las cabezotas se mueven. Y la cosa es que se ha popularizado mucho este tipo de figuras y ahorita hay de todos. O sea, hay de todos los superhéroes, de Marvel y DC. Y no conforme con hacer de superhéroes, también hay de series de televisión como Breaking Bad y Once Upon a Time, y etcétera, que Orphan Black. O sea, hay de todo. O sea, es increíble. Yo me fui ahorita a la San Diego Comic Con en julio y cada tres pasos habían cuatro stands llenos de estas figuras pop. A mí personalmente no me gustan. Tengo dos. Tengo una de Batman y tengo una de Linterna Verde. Se me hicieron curiosas, se me hicieron graciosas, se me hicieron novedosas, pero compré solo esas dos. He visto la de Robin en mil veces a un precio bastante barato, a $9, y no la he comprado. Tal vez me compre el Nightwing, no estoy seguro. Pero no se me hacen bonitas, como necesarias para tu vida y necesarias para tu colección. Y hay gente que está lista para gastar $50 para comprarse una de esas ridículas figuras, lo cual se me hace... O sea, bueno, es que no creo que deba decir que se me hace tonto. Se me hace innecesario para tu vida tener una figura de $50 o $50 en tu casa. Yo me compré el box set de Ant-Man, que me costó $70, pero venían 5 figuras. Una de esas figuras es una figura gigante, que me moría de ganas de tenerla. Una figura más chiquita, que también está preciosa, que es la de Goliath. Una figura de Hank Pym, que es uno de mis personajes favoritos. O sea, pagué $70 por 3 figuras que, movibles. Se me hace correcto, pero pagar, no sé, $50, $80 por una figura chaparrita, cabezona, estática, ahí, bueno, a mí no me vale la... Yo no creo que valga la pena. Yo. ¿Ok? Dice, ¿qué opinas del cómic de Marvel 1602? Para las personas que no sepan, es un mundo alterno, o una historia alterna. En 1602, la era isabelina de Inglaterra, donde todos los héroes de Marvel se activan. En ese entonces, en vez de los años 60, se activan en vez de 1961, la primera aparición de los héroes de Marvel es en 1602. Es genial el cómic, lo escribe Neil Gaiman, lo dibujó uno de los hermanos Kubert, no recuerdo si Andy o Adam, creo que es Andy. El cómic está precioso, es divertido, es interesante. Ver cómo cambian a los héroes, todos ellos con una excepción nacen en Inglaterra. O sea, están los Cuatro Fantásticos, está Spider-Man, está Hulk, está, ¿cómo se llama? Doctor Strange. De hecho, creo que Hulk y Spider-Man aparecen hasta el mero final. Y los Cuatro Fantásticos, lo que hacen con ellos es muy misterioso, muy interesante. Lo que hacen con Capitán América me encantó. Es brillante el cómic. Es uno de los cómics más divertidos. Escritos por parte de Neil Gaiman, que hace cosas mucho más serias. Aquí decido divertirse. Si me despido, nunca dejes el podcast, que eres único, amigo. Pues muchas gracias, aunque les digo, el de hoy particularmente no se me hizo muy interesante, pero bueno, si les gustó, qué bueno, trataré de hacerlo mientras me lo permita el tiempo y Lorna. A ver, Gustavo López Telles nos dice, saludos Joey, ¿esta es la dirección correcta para hacerte preguntas? Y claro, esta es. Joey, creo que saliste del aire de pronto, entró el programa de mitología al alcance de todos. Sí, uy, problemas en la transmisión. Siempre que que transmito desde mi casa o desde Fantástico, siempre va a haber problemas. Ah, ya se escucha bien de nuevo, ¿ok? Dice, hola Joey, de casualidad ya habrás podido jugar el juego de Batman Arkham Knight. No, desafortunadamente, como les he mencionado antes, hay varios problemas con ese juego, especialmente en PC. Yo no tengo PlayStation, yo solo tengo PC. Entonces, obviamente, solo así lo puedo jugar. Y como quiero que terminen ya todas las, todos los problemas que tienen ahí. Hasta que no terminen todos los problemas, prefiero no jugarlo. No comprar, porque imagínate gastar todo ese dinero para que a última hora te salga mal, como que pues, no vale la pena, ¿no? Entonces, me estoy esperando un ratito, pero eventualmente lo jugaré y cuando lo termine, cuando lo juegue, finalmente les comentaré qué me pareció. Y de hecho, no dejaré de hablar del juego hasta que lo gane. A ver, Fernando Vildoso tiene, como siempre, millones de preguntas. Dice, tengo preguntas para hoy. Dice acá. Si pudiste verlo, ¿qué te pareció el capítulo 1 de la temporada 2 de Flash? Me gustó mucho, es muy divertido, como había mencionado antes. Me encanta que se atrevan a hacer tantas cosas tan locas con los superhéroes, que el personaje tenga su traje, tenga un traje rojo muy parecido al del cómic, que tengas a Atom Smasher, que tenga también un traje parecido al cómic. O sea, todo lo que están haciendo ahorita en Flash me está encantando. Esperemos que siga así. ¿Qué te ha parecido Gotham esta temporada, los dos capítulos que han salido? No me está gustando lo que están haciendo con Jerome. Siento que el personaje del Joker debe de ser consecuencia de Batman y no nomás aparecer por aparecer. 3. Esta sí es de cómic. ¿Qué opinión tienes de esta imagen? Obviamente me manda la imagen donde aparece el Superman de Frank Miller. Que está horrible. Está horrible, o sea, no está feo, está agresivo, está deforme, no está estético, te da miedo. Es un Superman que te daría miedo. O sea, no es un Superman el que yo quiero ver. Como les mencioné, Kurt Busiek aprueba de esta imagen, yo personalmente no. Y toda la polémica que se armó por esta portada, tanto de fans como a la defensa del autor de algunos autores, como la de Liefeld. Y opiniones como la de Capullo o Busiek, pues es muy simple, qué chido, ¿no? O sea, yo sé que ellos, a un nivel creativo, defienden esta imagen porque ellos entienden que mucha gente, sin razón de ser, nomás ataca, sin tener una verdadera razón del por qué atacar. Eso lo entiendo, eso lo comprendo, y qué bueno que Capullo y Busiek y otras personas están defendiendo la portada. Yo solo puedo hablar como fan. Y yo como fan de Frank Miller, yo como fan de Superman, yo como fan de los cómics de DC, no apruebo de la imagen, se me hace muy fea, se me hace grotesca y se me hace innecesaria. Cuando otro tipo de arte podría causar el mismo tipo de polémica, pero de una manera mucho más correcta. La polémica ahorita, gracias al internet, está, bueno, al alcance de todos. Entonces todo el mundo va a opinar para bien o para mal acerca de todo. Entonces lo único que yo puedo decir es lo siguiente. Si les gusta, qué padre. Compren el cómic. Si no les gusta, en vez de quejarse por internet, simple y sencillamente no lo compren. Porque una portada está diseñada para decirle a la persona, eso es lo que vas a ver adentro. Entonces, si yo veo esta portada y digo, eso es lo que voy a ver adentro, prefiero no leerlo. Porque ya con solo ver la portada sé que no me va a llamar la atención lo que está adentro. Por decir, tan malo como es Batman Hush, las portadas son muy llamativas y son hermosas visualmente. Y por eso todos caímos en leerlo. Porque mal que bien, estaba muy bonito el arte, estaba muy agradable el arte, estaba muy Batman el arte. Si vemos cosas como For Tomorrow, que es abominable, de Brian Azzarello y Jim Lee, pues todos caímos accidentalmente en la idea de comprarlo porque el arte estaba hermoso y las portadas eran muy llamativas. Joker, de Brian Azzarello y Lee Bermejo, que yo lo detesté. El arte de Lee Bermejo es tan hermoso, es tan bonito, es tan llamativo, que por eso lo compré, ¿no? Porque el arte me llamaba, porque el arte se me hacía correcto. Yo veo el arte de todo lo que está saliendo de Dark Knight 3 y el arte de algunas portadas es hermosísimo. Pero veo algo de Frank Miller, que es el creador de este cómic, y digo yo, pues es que si esa es tu interpretación de Superman, no es la que yo quiero leer. Entonces, pues a mí se me hace feo, y no se me hace algo que yo leería, pero curiosamente mucha gente lo va a leer, pues entre curiosidad y morbo y para causar polémica, etc. Entonces, pues bueno, cada quien tendrá que leer lo que tenga que leer. Y obviamente les menciono que Mauricio Nieto, pobre Mauricio Nieto, hizo un buen de preguntas interesantes todas, ¿no? Psylocke, quiere saber todo acerca de Psylocke, Magneto, cuando era Joseph, Onslaught, Gambit, Longshot, etc. Pero son tantas preguntas, bueno, son tantos personajes, que lo que yo tengo que hacer es, en serio, darme un tiempo para, en serio, leer bien. Espérate, ¿qué hice aquí? Para en serio leer bien tu pregunta, mi querido Mauricio, porque quiero leerla bien y no quiero, ¿cómo se llama? Nomás ir rápido. Salo, ¿qué es esto? Captain Britain es esto. Quiero leerlo bien y darle el tiempo a cada uno de los personajes para que en serio te ayude. Entonces creo que lo que voy a tener que hacer es, ya lo he prometido varias veces, pero creo que lo voy a tener que hacer, mi querido Mauricio, es esperarme hasta un Comic Manía Extra para en serio leer todos los nombres que tú me pusiste y contarte largo y tendido todas las historias de esos personajes que tú mencionas. Y bueno, ya nos tenemos que ir, ya son las 8:08. Entonces ya voy a cerrar aquí, ya voy a cerrar allá y vamos a ver, aquí creo que tenemos algo más aquí en el Twitter. Abril nomás dice muchas gracias. Mira, Abril, lo que voy a hacer ahorita es, dame un segundito, te voy a mandar las imágenes de las portadas de los cómics de Wonder Woman que yo mencioné para que de esa manera tú puedas como que saber exactamente bien cuáles son los cómics que debes de leer. Y aparentemente Batman y la Mujer Maravilla le dieron favorito a, ¿cómo se llama? A dos tweets donde yo fui mencionado. Muchas gracias, Batman. Muchas gracias, Mujer Maravilla. Y Abril, no te preocupes, yo te mando las portadas para que sea más fácil para ti encontrar estos cómics. Bueno, ya nos tenemos que salir del Twitter. Vamos a ver, salimos de aquí. Y pues vamos a ver, yo creo que ya terminamos todo. Lo único que les tengo que decir es muchísimas gracias por escuchar este programa. Espero que no me mate el orden porque ya me comí 10 minutos de los que no me corresponden. Pero desafortunadamente tenía que hacerlo porque también me tardé muchísimo en empezar el programa. Lo siento mucho. Siempre hay errores, siempre hay problemas, siempre hay conflictos cuando estoy trabajando fuera de la estación. Cuando trabajo en la estación todo es un poquito más claro y directo. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta, porque de vez en cuando gente, por alguna rara razón, me escribe directamente a mi inbox de Facebook. Y sí, efectivamente, Carl Reyes nos dice, hola, ¿qué estás leyendo actualmente? Ahorita actualmente estoy leyendo pues, más de lo que lo que me gustaría leer, porque sí, o sea, cuesta mucho, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No te queda de otra. Grayson me está gustando mucho de DC y es lo único que estoy leyendo de DC, además de Astro City. También obviamente estoy leyendo Miracle Man, que está saliendo ahorita por parte de Marvel. Todo lo que está saliendo de Secret Wars, con la excepción de todo lo que involucra a Deadpool, que lo estoy leyendo y todo lo que Secret Wars me está gustando. Injustice también lo estoy leyendo. JLA, Gods and Monsters lo estoy leyendo y también me está gustando muchísimo. Entonces estoy leyendo muchos cómics, pero me gustaría leer menos, porque desafortunadamente estoy gastando mucho dinero. Y damas y caballeros, ya son las 8:10, ya me tengo que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa una vez más. Lo siento mucho por todos los errores que sucedieron y les prometo que la próxima vez que me quede aquí en la Paticueva todo va a salir mejor. Y también les prometo que voy a invitar a alguien a que me acompañe, como la vez pasada con mi buen amigo Noé, para que nos divirtamos más y no sea todo el programa tan aburrido y tan yo, y un poco más de yo. Estamos viendo la próxima semana, que sigan muy bien y además les deseo un fuerte Shazam a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.